Bueno, estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde sí, hemos vuelto, hemos salido de prisión esta vez, porque hoy vamos a hablar de un especial de cine policíaco. Estoy aquí el señor Dar, el señorillo. Buenos días. Tenemos aquí al doctor Jones. Muy buenos y lluviosos días. Y tenemos aquí al Buscas, donde hoy nos va a traer una exclusivilla hoy, ¿no? Y... sí. Vamos a hablar del hombre que cambió y modernizó los métodos de actuación policiales en España y su arma secreta. Muy bien, bueno, pues sí. La porra, su arma secreta, la porra. Bueno, pues vamos a meternos ya en arena, así que ya sabéis que esto es El Sótano. Bueno, pues en el programa de esta semana yo soy el crítico de esta semana, porque he traído Training Day y Sérpico, dos películas un poco que critican un poco... Sí, la imagen de la policía un poco más... un poco más oscura, ¿no? Y más sórdida, ¿no? Señorillo nos ha traído un clásico entre clásicos, vamos a hablar de Arma Letal, ¿no? Sí, de la saga de Arma Letal, vamos a hablar ahí un poquito de las cuatro películas. Estoy viejo ya para esto, ¿no? Sí, sería sí, la frase, ¿no? Sí, ya estoy viejo para esta mierda. El doctor John nos ha traído un clásico también entre clásicos, nos va a hablar de Loca Academia de Policía, ¿verdad? Estos son los maderos que molan. O sea, estos son los maderos que realmente interesan, no molan, ¿no? Sí, sí, eso es lo que mola, y es verdad. Muy bien, muy bien. Y el Buscar nos ha traído la historia de un policía de principios de siglo, ¿no? Sí, de 1913 a 1923. Fue el número uno, el Sherlock Holmes español. Y promete, ¿no? Has traído... Sí, sí, y vamos a dar algo en primicia que nadie, absolutamente nadie sabe. Bueno, pues sin ya esperar más tiempo, vamos a pasar con nuestra famosa sección de noticias. De Cero Teroen, de Terry Gilliam. Ya se ha estrenado esta nueva película de ciencia ficción de Les Monty Python, protagonizada por Matt Damon. Ha tenido un presupuesto muy bajo y se ha rodado en solo 36 días en Rumanía. Trata sobre un hacker que trata de encontrar una fórmula que revelaría el sentido de la vida. Por lo visto, Gilliam dice que con el dinero que saque de esta película va a empezar a rodar su gran propósito, que es hacer El Quijote. Así que... bueno, presenta... yo es que soy muy fan de este hombre, ¿sabes? Un poco surrealista, un poco... Quijote creo que ya lo intentó, ¿no? De hecho... sí, ya lo intentó hace tiempo. Así que veremos esta vez si triunfa un poco más. Abren en Barcelona la librería de género fantástico más grande de Europa. Estando en la web en Barcelona, ya que la librería Gigamesh, que lleva funcionando 29 años, ha abierto un establecimiento de 500 metros cuadrados y 2 kilómetros lineales de estantes dedicados a la literatura fantástica, ciencia ficción y el terror, lo que la convierte en la mayor de Europa dedicada a estos géneros. Según indican, si buscas un libro de género y no los encuentras aquí, no hace falta que sigas buscando, ha explicado el editor y fundador de Gigamesh, Alejo Cuervo, quien ha sostenido disponer de más fondos en inglés que la famosa librería londinense Forbidden Planet. Para los oyentes que vivan en la ciudad condal, indicar que está situada en la calle Bailén número 8. Muy buena noticia. Además, de hecho, la semana que viene yo voy a tratar un libro de la editorial Gigamesh, así que es una editorial que ha entrado muy fuerte, muy potente, y está sacando, traduciendo libros grandes clásicos que están totalmente olvidados en Europa, así que bueno, esperemos que... A ver si con un poco de suerte abren aquí una... Ojalá. Aquí otra librería, ¿no? Dios te oiga. Bueno, chicos, que sabéis que Kaspersky acaba de sacar un Warfare en tiempo real. Un Warfare. ¿Eso qué es? Un Cyber Warfare mapa en tiempo real. Eso, ves una bola del mundo en tiempo real. Ves todo el mundo entero, va girando. Y ves un escaneo, un antivirus, una detección de intrusos. En tiempo real, antivirus web, correo antivirus. Y todo eso en tiempo real. ¿A ti te pagan por publicar cosas de informática? No, me lo encontré porque me bajo yo el programa gratuito de Kaspersky y me salió. ¿Pero con ¿Lo haces real o tienes un Keygen? Y ese tipo de cosas, ¿no? Tú pagas. ¿Qué va? No. Tiene versión gratuita. No, que podéis. Una vez él te lo explica para que sepáis que tiene eso. Muy bien. Y está alucinante, mola. Eso es para que tú pilles quién es el que te hace. Sí, yo me metí en España y además te pone en tiempo real tantos ordenadores, tanto no sé qué, tanto no sé cuánto. Bueno. Muy bien. Busca, siempre sorprendiéndonos a todos. Bueno, pues y aquí en el sótano continuamos con una noticia sobre la saga de las momias chinas. Si hace unos cuantos programas hablábamos sobre el nacimiento probablemente del queso de tetilla, hace unos cuantos miles de años, en los pechos de una momia china, ahora resulta que se encuentra el primer alijo de marihuana en una momia de 2.700 años de edad. Llevaba alrededor de 789 gramos de cannabis. Era un hombre de 45 años, presumiblemente de cabello y ojos claros, lo cual no me concuerda mucho con un chino, pero bueno, es un poco extraño. Sería, claro, es el nacimiento también de lo que es el tráfico. Además que es lo que son pertenece a un grupo de tumbas de momias encontradas en el año 2003 en pleno desierto del Gobi, así que camello y desierto, todos sabemos que va de la mano, o sea que, pero vamos, prometemos volver a encontrar y seguir con todo el tema de las momias, de las momias chinas, que llevaba un pergamino diciendo es para consumo propio. Sí, seguramente. Sí, para que veáis que los tiempos no cambian. Oye, un día cuando tengamos muchas hacemos un especial de momias y hablamos de todas las de cine de momias, de las momias chinas, o sea, no descarten nuestros de la duquesa, oyentes. Hablamos de la duquesa de Alba, hay como unas momias que están vivas, ¿no? El presentador del nuevo cosmos y los errores científicos en las películas. El astrofísico y divulgador científico Neil deGrasse Tyson, presentador de la nueva versión de Cosmos, se ha labrado una reputación como experto en detector de errores científicos en películas actuales. Por ejemplo, matizó que le gustó mucho Gravity, aunque fue el que señaló los fallos en el pelo, los famosos fallos que se indicaron de Sandra Bullock, que en el espacio no podía flotar el pelo. Bueno, ahí... Como lo de la bandera cuando la luna, ¿no? Ahí estamos. También hizo lo mismo con su película favorita, que era Matrix. Y bueno, como curiosidad, que es lo que más me ha sorprendido, es que la que más defiende es la de Deep Impact, o sea, que tampoco es que sea un peliculón, ¿no? Pero según él, indica que el nivel de gravedad del cometa fue correcto, y bueno, que al parecer que es la película científicamente que mejor está hecha. Quizá así que por eso era un coñazo, ¿no? Así que ya sabéis, tenéis que hacer más caso a mí, hacer otro tipo de ciencia ficción y que le den por culo a los científicos porque son gente aburrida y que se ponga a hacer otras cosas, ¿sabes? Y investigar otros quehaceres. Pat Robertson asegura que quienes ven películas de terror dan permiso a demonios para que los atormenten. El polémico telepredicador evangelista hizo estas declaraciones en un programa de su canal, tiene una emisora, una cadena de radio de televisión en América. Durante el programa, el presentador leyó una carta de una telespectadora que cuestionó el vínculo entre las películas de terror y las apariciones demoníacas. Esta decía que vio una película de terror y después sufrió un accidente al salir de la iglesia, a lo que Robertson aprovechó esto para contar la historia de un adolescente poseído por demonios, y la gente comenzó a lidiar con el demonio e intentar expulsarlo. ¿Y sabes lo que dijo el demonio? Yo tengo permiso, dijo Robertson. Hay que decir que este hombre ya tiene fama, pues el año pasado un espectador llamado Carrie le preguntó si podrían haber espíritus demoníacos en la ropa que había sido donada, a lo que Robertson dijo que sí, que era posible, pero que estos espíritus no estarían en cada pieza de la ropa donada. Diría que un espíritu demoníaco puede unirse al objeto inanimado. Mi respuesta puede para ustedes que esto es posible, pero no creo que todas las camisas de buena voluntad tengan demonios. Hay que hacer campaña ahora mismo, por favor, que quiten Intereconomía y que pongan el canal de este hombre, tío, ya que creo que es la CBN, Christian Network. Por favor. Channel, hombre, desde luego yo creo que sería bastante más educativo. Hay que decir que este hombre se presentó a las elecciones americana. ¿No le votó nadie? Creo que no llegó a presidente. Este hombre destinó dinero de donaciones al Zaire, creo que fue a sus minas de diamantes, para sacar diamantes. O sea que estamos ante todo una joya este evangelista. Muy bien. En aguas de Japón, chicos, hay una isla volcánica que salió de la nada. De 1.150 metros de ancho por 850 metros de largo, de origen volcánico, y sigue creciendo. Ahí te rebato que hay más, ¿eh? ¿Hay más todavía? En Alemania ha salido otra, pero que de la nada igual, y en 3 años está creciendo, ¿sabes? No sé si es por algún tema del nivel del mar o algo. O de... Bueno, dice de la nada, dice de lava submarina. Sí, de lava submarina. Que pero presiona es que... y hace que suba, ¿no? Sí, pero... sí, desde el noviembre del 2013. Pero lo que más sorprende de estas islas, es que a mí lo que más me sorprende es que ya tienen ecosistema. O sea, por ejemplo, en esta de Alemania, o sea, imaginaos, una isla que sale de la nada y en 4 años ya tiene césped. O sea, tiene césped, tiene hierba, tiene... Sí, sí. No, hombre, tú trabajabas en el mismo sitio que yo y sabes cómo crecía la mierda ahí enfrente. Pues sí, o sea, sí, que en meses, nos lo podemos creer, porque en meses puede crecer una selva tranquilamente, ¿no? Pues algo así, algo así, algo así. Bueno, muchos autores nuevos en el listado de finalistas del premio Arthur Clarke, que es... premio más importante de la ciencia ficción. Voy a resumir un poco cómo está aquí el top ten, ¿no? El top, como diría José Mourinho, ¿no? A ver, el listado de finalistas del premio Arthur Clarke de este año destaca por la mayoritaria presencia de autores nuevos o pocos conocidos. O sea, lo que es bueno, que están saliendo nuevos escritores. Y el único autor famoso es Christopher Priest, que a vosotros os sonará porque es el autor del Truco Final, la película esta de Magor de Christian Bale y de Hugh Jackman. Y bueno, entre los seleccionados figuran 3 primeras novelas. Os voy a describir un poco las que han llegado a la final. Sí. Uno de ellos es Sam Leckie, con Ancillary Justice, que es una space opera de una nave espacial atrapada en un cuerpo humano. ¿Sabes? Un poco así como un viaje alucinante, a lo mejor, quizás. Si algunos de los que tengan una avanzada edad se acordarán. Sí, sí, sabrán qué película es. O el Chip Prodigioso. El Chip Prodigioso, ahí la verdad también, ¿sabes? Oye, un viaje alucinante, qué peliculón, ¿eh? Qué pena, ya no la ponen en la tele, tío, ¿eh? Sí, bueno, sí, película en su momento, ya la verdad que... Hombre, creo que no ha envejecido muy bien. Pero... Eso mola. Vale, otra de ellas es Nexus, del egipcio Ramez Nan, que cuenta cómo una droga consigue vincular humanos mente con mente, vamos, como WhatsApp o algo así, pues te drogas y conectas y entras en un... Claro, cuando vas borracho, un hombre y una mujer o cualquier sexo, la verdad es que... Yo creo, ¿no? Que también la atracción está ahí cuando uno va borracho a las 4 de la mañana. No, tú crees que hay una conexión mental que no existe. Realmente, pero bueno, tú crees en ella. Está inducido por ese tipo de drogas y de sustancias. Vale. Bueno, y otra es God's War, de Cameron Hurley, que tiene como protagonista un cazarrecompensas bisexual que colecciona cabezas de desertores. Este, la verdad, es el que más me ha llamado la atención. Y creo que es uno de los que me pillaré para leerlo. Eso hay que leerlo, sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ya por último, también The Machine, de James Wynne, autor británico en alza, situado en una distopía en la cual las memorias humanas se pueden grabar en máquinas. Así que, bueno, pues así os vais haciendo una idea un poco de lo que está saliendo. Está bien que sean nuevos autores, además. Hombre, yo creo que también, porque hace falta un poco siempre renovación. Siempre es frescura, ¿no? Se supone que tanto la fantasía como la ciencia ficción tiene que dar un paso por delante. Claro, siempre, ¿no? ahí lo guardamos. Disney estaría ya buscando al nuevo indie. Desde que se hicieron con los derechos de Lucasfilm, la productora del ratón no para de intentar amortizar su dinero. Tras la puesta en marcha de Star Wars y spin-off varios de la misma, ahora es el turno de Indiana Jones. Y es que como Harrison Ford está algo mayor, ya empieza la maquinaria de futuribles arqueólogos. En esta ocasión, el nombre que más está sonando es el de Bradley Cooper, uno de los protagonistas de la trilogía Resacón en Las Vegas. Así pues, se abre la veda a especulaciones respecto al nuevo héroe del sombrero y el látigo. Yo sí le veo a Bradley Cooper, ¿eh? No sé... Ya sé que tú no, pero a ver... Yo, como Dr. Jones, prefiero no decir nada porque si no nos vamos a extender todo el programa hablando de esto. Yo me guardo... Pues te acuerdas que te lo dije, ¿eh? Que dije que yo creo que Disney lo que estaba haciendo es como un poco... Querían hacer como James Bond, de seguir con la saga, pero en vez de, o sea, sacar un nuevo Indiana Jones y cuando acabe este dentro de 30 años sacar otro Indiana Jones y otro Indiana Jones. Sí, cambiando al protagonista. A ver. Tiene su lógica, pero... Es que ya no podría... Es que, bueno, yo... A ver, si se abre la mente un poco... a ver, tú piensas, por ejemplo... Yo, por ejemplo, mira, me hago la idea de Star Trek, ¿vale? Que creo que la nueva está haciendo JJ Abrams. De hecho, tengo la camiseta ahora aquí ahora mismo de... a mi gusto, yo creo que hay mucha gente que fue muy cerrada porque decían que se le iban a cargar o cuando salió la nueva generación de Star Trek, y yo creo que él pues siempre ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces yo creo que hay que dar una oportunidad. Además, Bradley Cooper es un tío que lo primero que es creyente, porque es fan de un libro que me gusta mucho, que es Hyperion, que ha comprado los derechos, o sea que eso ya dice mucho de él. Y creo que es un tío que puede dar el pego, es un tío muy socarrón, no sé, sí, tiene... Sí, yo sí lo puedo ver. Lo que pasa es que me pregunto, con Disney, ¿tendremos spin-off de Tapón, por ejemplo? Porque tal y como va a aprovechar Disney aquí las franquicias, que podría estar curioso un spin-off de Tapón. Lo que nunca veríamos sería un templo maldito, desde luego, y eso es una pena también. Hostia. Está muy bien todos los matices, yo creo que lo bueno de las cuatro Los cuatro, sí, señores, de los sí, cuatro. Sí, a mí me gusta la... Yo defiendo las cuatro también, ¿eh? Es que cada a mí la última me gustó. Diferente. Sí. Defiendo hasta lo de la nevera, tío. O sea, a mí lo de la nevera yo hasta me... Me partía el culo. Joder, es que le toma la gente de ahora... Eso es una cosa, mira, un día podemos hacer un debate de la gente porque se toma tan en serio lo de las películas, o sea... Cuando se plantean estas tonterías, ¿no? Como lo de la nevera, mucho. Hay gente que ha dejado de ver la película por lo de la nevera. O ha defenestrado una película por esa escena, no sé. Cuando luego ves auténticas mierdas, o sea, pero basuras de películas... No, hombre, pero más cuando las películas no están basadas en una realidad y no es un realismo como claro, tal. Es que es una película, claro, es simplemente una película de acción, o sea, aventura... Sí, entonces, claro, si pusiésemos a analizar toda la historia de Indiana Jones, vamos, sí, es súper creíble, o sea... Esa persecución en las minas es algo que sí, es sí, lo más normal del mundo. O sea, no sé. Hay gente que hasta ese momento pensaba que era fiel a la realidad y les defraudó eso. No sé. Cuando vayáis en una mina, a lo mejor, digo, si coincide que estáis en una mina y vais en una vagoneta, quizás a unos 150 kilómetros por hora, no os molestéis en poneros delante e intentar con vuestras botas frenarla. Porque básicamente no os desgastaréis las suelas como Indy, probablemente os quedaríais con los muñones a la altura de, a la altura de la ingle. O sea que. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, yo es que lo tenía que decir, estoy muy emocionado porque hay nueva serie de Chris Carter, el autor de Expediente X o Millennium, sobre el Área 51. AMC ha anunciado que Chris Carter va a poner en marcha esta nueva serie en torno a la polémica Área, y en principio la serie se basará en el libro escrito por Annie Jacobsen, que no lo he leído, la verdad, pero la verdad es que he echado un vistazo a ver qué pinta tiene. No lo conocía. Pero bueno, te sí. Expliqué la verdad. Empieza con el caso Roswell, hombre, mucho claro, antes. Claro, espero que explique la verdad. Hombre, Chris Carter siempre se ha garantizado por ser un tío que tampoco se ha tenido muchos pelos en la lengua, ¿eh? Si ves Expediente X, de hecho... Sí, en Expediente X dice mucha verdad. Y en Millennium, poca, pero mucho, ¿sabes? Yo creo que uno de los mejores puntos que siempre tuvo Expediente X es que trató de todo. O sea, realmente fue tan sumamente variado todo a lo que se enfrentaban Mulder y Scully que tocaban muchísimos palos sí, en ese sentido. Claro, claro, o sea, que no sé, bueno, yo la verdad es que, bueno, ya sabéis, estoy emocionado y como loco ya por verlo. Y bueno, pues vamos a pasar ya con otra cosa, y ya como hoy es un especial de policías, vamos a atacar este pedazo de pelotazo de los Clash que se llama Police on My Back, la policía está a mis espaldas persiguiéndome, cuidadito. Police on my back, they wanna shoot me. Police on my back, I'm a victim. Police on my back. madre me dice que no escucha el sótano. Pero yo la mando a tomar por culo. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues ya hemos vuelto con los Happy Barrys, ¿eh? Sí, se echaba de menos esta sección. Barrys, no especia. Ha muerto mucha gente, ¿eh? Ha habido ahí... No, pero muertos no... Como voy la semana adelantada, los que han muerto en esta semana anterior se van a quedar ahí sin nombrar. No, no tienen homenaje, ¿no? Han decidido morir en una semana equivocada y... Es que si te tienes que morir, no te mueras el día que no haya programa. El sótano, efectivamente. Yo el día que vaya a morir voy a pedirlo, ¿sabes? Antes de nada decir, por favor... Bueno, claro, no podría hacerlo, porque si me muero no hay sótano. Bueno, sí. Bueno, hombre, vendríamos a hacerlo únicamente para comentar el Happy Barry negativo de... Como buen señor Dart, tú sabes de la fuerza totalmente y sabías cómo aparecer. Sí, o podrías hacerme también el especial de las momias también. Sí. Meterme ahí con un queso tetilla, enterrarme vivo. Bueno, sí. Lo plantearemos. Mejor la marihuana, ¿no? Que por lo menos lo pasará bien. Con las dos cosas. No, está bien porque luego, primero la marihuana y luego el queso tetilla porque sí, la marihuana da hambre. Bueno, venga, pues empezamos con los Happy Barrys. Sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a irnos un par de días atrás para el 27 de marzo. Uh-huh. Recordar al creador del Señor Rosa o el Señor Blanco y responsable de que los westerns vuelvan a la gran pantalla. Que cumplió el jueves pasado 51 años. Hablamos del director nacido en Tennessee, Quentin Tarantino. Pasamos al día 29, o sea, pasamos a hoy. El día de hoy vamos a ir con un actor que tocó techo con Los Inmortales y de ahí para abajo. Hostias. Está aquí hoy precisamente solo por nombrar esta película, realmente, si no, no lo habría incluido. Es que mal actor es el hijo de perra, sí, el pobre hombre. Hablamos de Christopher Lambert, efectivamente, ya por el hijo de perra mucha gente lo ha dicho, coño, Christopher Lambert, efectivamente. Christopher Lambert, que está cumpliendo en estos momentos, ahora mismo está cumpliendo 57 años. Hostia, es que mira que me encantan Los Inmortales, pero luego es que le he visto a este hombre, es que... O sea, quitando, yo creo que la de Jaca el Asesino, la... Bueno, no me sí, disgustaba. Bueno, sí, esa no está mal. Joder. Pero algo más. Un poco el hombre. Clasicote de serie dudosa. Los Inmortales deseabas que le hubiesen cortado la cabeza a él, pero bueno. Joder, tío. No, a mí esa peli me mola, ¿eh? Sí, sí, no, a mí también, y... pero hubiese estado mejor, sí. Se me han putado la cabeza a él y hubiese estado en la segunda parte, ¿no? Que la segunda parte joder, no debería haber existido. Qué mala, ¿eh? Yo creo que de las mejores, las peores segundas partes. Yo cuando la vi en cine, me acuerdo que la vi y dije, no sé si es que me comí un tripi o sea. O... Es que era una historia tan surrealista, o sea, era como algo. No sé. Qué mala era esa película, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, vamos al domingo. El domingo queda para un guaperas en su época y el mejor Clive Barrow en el cine. Vale que tampoco hay muchos memorables, pero... se trata del marido de Annette Bening, Warren Beatty, que llega ya a los 77 años. Era un grande. Sí, sí, hombre, en su época... Lo que pasa es que ahora yo creo que es casi más eso, el marido de Annette Bening que Warren Beatty como tal, ¿no? Lo asocias a Dick Tracy, sí, joder. Sí, eso es un problema psicológico tuyo. Sí, sí, que no viene ahora, no viene ahora el caso. Qué mala es esa película de Dick Tracy también. Sí, madre mía, o sea. Es que... Está hecha totalmente silbaca y es como en plan de. Oye, vamos a hacer una película para Madonna. Sí, básicamente. Bueno, y pues igual que Evita, ¿no? Pero. Bueno, vamos a pasar al día 31 de marzo. Pasamos con Obi-Wan de joven, con Mark Renton en Trainspotting. Uh-huh. Hablamos de Ewan McGregor. Cumplirá 43 añitos este próximo día 31. Uno de los grandes, ¿eh? Cómo me gusta ese actor, tío. La verdad es que tiene unos películas. Polivalente a saco, además. Sí, o sea, sí. Es una persona que es musical, te hace una película Star Wars, hace Trainspotting. Te quiero Philip Mulrice haciendo de sí, Moses sí, Scott. Es brutal, tío. O sea, no sé, me parece un actorazo. Muy grande. Sí, sí, un gran actor ahí. He oído rumores, no sé si es verdad o no, que era el sobrino de... ¿Te acuerdas de Rojo 2 en la Guerra sí, de la Galaxia? Sí, efectivamente. Sí, claro, su padre cierto, era ¿no? Vix. Se supone que es el sobrino de Wedge. Creo es que de Vix sí, o sí. De Wedge, es el sobrino. Sí, sí, sí, sí el sobrino. Sí, sí, del uh-huh. El fuerte, tío. O sea, no sé, tiene su. Ay, relacionado con. Sí, sí. Sí, por eso creo que de hecho por eso le cogieron para. Bueno, uno de los factores. Hombre, también tuvo que ver el hecho de que fuese actor, porque tampoco fuese a operar en una fábrica y dije: ¿Tú eras familiar? entre todo el elenco que había de actores para elegir, que lo eligieron también. Sí, fue como un factor. Bien, pues hay que decir que comparte día con un actor que da miedo solo con ver la cara y la mirada. Se trata de Christopher Walken. Se pone ya en los 71 años. Sí, la verdad es un actor que impone. Yo de Christopher Walken voy a traer un día una trilogía. No sé si habéis visto Ángeles y Demonios. Y es una película que igual, que me parecen buenísimas, muy, es una trilogía que está muy bien hecha y creo que poca gente, ahora en el AFNAC, no es por hacer publicidad de, o sea, no hacemos publicidad del AFNAC, pero están vendiendo la trilogía por 10 pavos, 15 pavos. Barata, sí, es una trilogía de bastante de A mí me gusta mucho, personalmente, y bueno, es que hace de Ángel Gabriel y es que es un dandico cabronazo. Además, cómo se va degenerando, porque la tercera ya haciendo de mendigo, loco, ¿sabes? No sé, bueno, sí. Pero os recomiendo, como dice bien el señor Illo, con el tema de que solo su propia mirada y su voz, ¿no? El su cara. El capítulo de los censos. El capítulo de los censos. Que brutal. El cuento de los niños, y se van alejando y dice, pero ¿por qué os alejáis? ¡Acercaos más! Sí, sí, una clara referencia ya a esa mirada de este hombre. Bueno, vamos a pasar al día 2 de abril. Pasamos con un intérprete que está de moda por sus papeles en películas como Prometheus o Malditos Bastardos. Se trata de Michael Fassbender, que cumple solamente 36 años. Chaval. Ese tío, bueno, yo sé que en el lado femenino está... Sí, sí, está triunfando. Sí, sí, bueno, bueno, pero... O sea, que es que tiene demasiada cara de... Hace un... Una cara como de nazi, de torturador, de mazmorras. Le va muy bien su personaje en Prometheus, porque parece tanto androide, ¿no? Sí, tío, da mal rollo, tío. Tiene una cara como de... Me masturbo viendo, no sé, Peter Pan. Y sí, mientras sí, sí, un... como... meriendo niños, algo así. Sí, sí, no sí es como cuando estoy en casa, voy embutido en cuero y máscara. Totalmente, sí. O sea, tengo agarrados con anillas los pezones y ese tipo de cosas. Que sí, tío. Tiene un toque, sí, sí, sí, un toque inquietante ese hombre. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a seguir este mismo día, el día 2. Si sí, hablábamos anteriormente del joven Obi-Wan, es el turno para el veterano. Gran Alec Guinness. Aquí nos ponemos de pie ya, Sí, sí, sí, deberíamos, ya. Deberíamos, sí, efectivamente, ponernos de pie y poner... Voy a quitar hasta la música. Sí, sí, sacar la Union Jack, ¿no? Efectivamente, hablamos del gran Alec Guinness. No, nacido en 1914 y hay que decir que tiene a sus espaldas, aparte de... citado papel en La Guerra de las Galaxias, películas como Doctor Zhivago, El Puente sobre el Río Kwai, sí, o, sea, o El Lawrence de Arabia. Y luego luego tiene una carrera también como actor de teatro, sí, sí, impresionante. Sí, pues, o sea, un gran actor. Se nos nota en el sótano, ¿verdad? Ese deje que tenemos por esa pasión por los actores ingleses. Es que yo, bueno, yo te digo, ahora os contaré, porque en la serie de apartado de policías he traído también una serie policíaca que hay ahora, que es... Es que es... No, otra que tengo aquí, por aquí. Así que no sé, es que yo lo británico me tira mucho, yo lo reconozco. Y la serie de la BBC, estoy muy enamorado. Pensé que ibas a hablar la de los los que iban en bici. ¿Cómo se llamaban estos? Los... Joder, es que se llamaban. Pacific Blue, se llamaban. Son muy duros. Es una de las grandes series policíacas, ¿no? Hostia, las gachises que salían estaban francamente... Yo recuerdo que yo la veía, ¿eh? El Arma Letal, de hecho, está homenajeada, pues en un momento Danny Glover va en bici. Sí, es verdad, tío. Sí, es cierto, es cierto. Pues ya sí, bueno, que la veía, ¿eh? La de Pacific Blue, ¿eh? Sí, hombre, hay que reconocer los errores, ¿cierto? Ese es el principio. Reconozco que también la veía por las tías que salían, ¿eh? Tampoco... O sea, lo mismo por lo que veía López Gigante de la playa. Pues igual, sí. Tampoco... Bueno, volviendo a Alec Guinness, que la hemos dejado aquí al pobre hombre, decir que falleció el 5 de agosto del año 2000, a los 86 años. Vamos a pasar al día 3. Hay que recordar el nacimiento de uno de los pesos pesados. Y esto no lo digo únicamente por su último año de vida. Uno de los pesos pesados de Hollywood, Marlon Brando, que nacía un 3 de abril de 1924 y que moría en julio de 2004, a los 60 años. Aquí no hay que levantarse, aquí hay que arrodillarse. Es que para mí es uno de mis, vamos, no sé, sí, los mejores actores que... Yo siempre recordaré... ¿Dónde te gusta a ti Marlon Brando, tío? Sí. Julio César. Joder, impresionante, sí. O sea, pero es que consigue transmitir incluso con el doblaje, o sea, es que merece la pena verlo. Tanto en versión original, el discurso que da justo después de la muerte de Julio César, ¿sí?, al pueblo de Roma, o en el propio doblaje está, bueno, es que se me ponían los pelos. A mí me gusta mucho en El Rostro Impenetrable, no sé si has visto que es un western, ¿sí?, que iba a ser el western que iba a hacer Stanley Kubrick y al final lo acabo dirigiendo él también y no sé, es una... El propio Brando. Me parece una película igual, muy también... Y El Padrino. El Padrino, bueno. El Padrino. Claro, pero va a salir un poco de... Sí, sí, de lo más típico. La Ley de la Calle también está muy... Now. ¿Cómo se llama la de...? La Ley de la Calle es la que hace desbosar la Ley del Silencio. Me gusta mucho también. O De hecho, me compré una cazadora por... Es que yo soy un friki malombrando. O los... Por la que tenía. Su papel de motero de vale, años brutal, 50. Brutal, sí. ¿Cómo se llama, tío? Joder, madre es mía. Ahora mismo, fíjate, está eso... Es, venga, ya podéis insultarnos, los oyentes. Era el rebelde, ¿no? No, Rebelde sin causa es la del otro. Es la de... ¿Cómo se llama, no, tío? Sí, que iba con la gorra bueno, esta de cuero, claro que ahora mismo está un poco más... Que la calavera de cristal... El, sí, todo el, le hace un homenaje, claro. Exacto, el personaje que lleva Shia la, bueno, Shia la Bef, el vestuario... Y que James Dean le limitó, ¿sabes? De hecho, ¿sabes que se mosqueó mucho con James Dean? De hecho, hay una anécdota muy buena de Marlon Brando que... O sea, estaba muy picado porque limitaba, ¿no? Con, sobre todo con ese papel. Y entonces, después de una fiesta, vino James Dean con su piba y Marlon Brando, que era un follacar de su época, se pencó a la novia de James Dean, ¿sabes? Y justo se la pencó, salió por visto en el salón y le dijo, venga, pues, si vas estando de chulito me acabo de follar a tu novia, no sé qué, se piró. Es que muy grande, Dean, ¿sabes? Mira que a mí me gusta sí. Rebelde sin causa, pero, claro, James Dean es como un poco dulcificado. En cambio, Brando le metió ese tono es que era más macarra, barrio bajero, macarra, que dices, macarra. Hostias, en los 50 te topas con Brando y te lo piensas dos veces. Es que aparte es que Marlon Brando era un tío que también tuvo una vida muy, muy intensa, era un tío que, no sé, es que se puede hacer una biografía, se puede hacer un especial de Marlon Brando y... Próximamente. Sí, sí, sí, uno de los grandes. Lo mantendremos. Pues ahí lo dicho, recordaros que lo felicitéis para el día 3. Bueno, está complicado porque está muerto, pero bueno, lo podéis felicitar igualmente. Este mismo día, el día 3, que también para el creador de Sleepy Hollow, los cuentos de la Alhambra. Uh-huh. Y que como curiosidad, decir que fue embajador americano en España entre 1842 sí. y 1845. Estamos uh-huh. de Washington Irving. Y que estuvo por tu tierra mucho, ¿eh? Ahí del tema de los cuentos de la Alhambra. Estuvo mucho tiempo ahí viviendo uh-huh. por la zona de Granada y por la zona de Andalucía en general. También por Málaga, ¿no? Yo creo que por tu zona también... Sí, por mi zona también. También tiene ahí, ¿no? Estuvo sí. Uh-huh. Bien, pues vamos a cerrar el día 4 con tres actores. Empezamos con Norman Bates, Anthony Perkins, que nacería un 4 de abril de 1932 y moría el 12 de septiembre de 1992 con 60 años, víctima de una neumonía uh-huh. complicada a causa del SIDA. Como dato, indicar que la que fue su esposa, aunque fue bisexual, pues estuvo casado con una, se casó con una mujer, uh-huh. que tuvo relaciones con Rojasson o Rudolf Nureyev. Pues la que era su esposa, Berry Berenson, falleció durante los ataques del 11 de septiembre como pasajera del vuelo 11 de American Airlines. Sí, eso. Ahí queda como dato. El segundo actor que traemos en este día es el Joker con mayúsculas. Un joven actor que moría en 2008, solamente 28 años, efectivamente, Heath Ledger, que nacía en 1979. Y cerramos con un actor que tuvo una juventud bastante problemática y complicada, pero que con la edad ha sabido madurar bien y cuenta con su ver con grandes papeles como el Sherlock Holmes de Guy Ritchie o Tony Stark en Iron Man. Uh-huh. Obviamente cerramos con Robert Downey Jr. Un grande. Mira, 48 años. Ojo, Robert Downey Jr. de Indiana Jones también. Hostia, puede ser muy bueno, también, ¿eh? Sí, bueno, no sé, pero es un indie más. No sé. termino de verlo, le veo más al Bradley Cooper en ese sentido, quizás. Yo creo que lo mejor que tiene Downey Jr. es que ha sido un auténtico ave fénix. O sea, sí, caer en lo más bajo, o sea, tener. Ser prometedor, sí, caer en lo más bajo y resurgir, pero vamos. O sea, pues, de hecho, es que no sé. A la cima. Ahora mismo es uno de los grandes, o sea, no sé, es que de esas estrellas que... Sí, sí, además, yo creo que es ese tipo de... Es un poco, o sea, ahora es lo que pasó en su día, o sea, si recordáis cuando Nicolas Cage era un actor sí. de... Era actor, cuando se hacían películas... Si alguna vez lo fue. Si alguna vez lo fue, pero parecía que como cuando veías ese tipo de actores de que son significados, de que si aparecen en una película, automáticamente quieres ir a verla, o sea, te da interés. Yo creo que Robert Downey Jr. es lo que tiene ahora, es un auténtico rey Midas ahora. Parece que todo lo que ha estado toca realmente lo convierte en oro. Tiene la bacara, ¿eh? ¿Cómo se dice? Cuando tienes suerte, la bacara es... Ese no era el... Pero esas no son las de ese boogie de los 70, ¿no? Las bacara. No hay una palabra que es la... ¿Tienes la bacara o la bacara? La bacara creo que es un libro de... Bueno, pues que tiene, ¿no? Tiene suerte, vamos. Que le va, que le va pues bien esas, ahora. Esas tuvieron un solo éxito, o sea que muy bien no les fue. Venga. Bueno, vamos a terminar con la parte negativa de los Happy Barrys. Traigo un par de ellos. El primero, el 31 de marzo, fallecía el hijo de Bruce Lee, víctima de un accidente durante el rodaje del Cuervo. Brandon Lee, que nacía un 1 de febrero de 1965, fallecería en 1993 con 28 años. Y el 2 de abril terminamos con el director español Clifford Brown, Jess Franck, Lulu Laver o cualquiera de los casi 40 seudónimos que ha usado durante su carrera y que cuenta con más de 150 películas realizadas. Hablamos de Jesús Franco, que nacía en Madrid un 12 de mayo de 1930 y nos dejaba hace solamente un año, en 2013, a los 82 años. Otra vez que nos toca levantarnos. Hombre, es que este es de los... Este es, que es un referente, es uno de los ABC de... Sí, sí, no, no, en España por lo menos de los mejores actores que ha habido, vamos, con diferencia, no sé. Sí, sí, sí, un director básico, muy destacable. Sí. Básico. O sea, es que no sé, las películas de Jesús Franco es que, no sé, es manual, o sea, es algo como... Es una ABC total. Bueno, pues vamos a ir acabando sí, ya, ¿no? Vamos ahí con Jesús Franco. Abogado, ¿estás ahí? En el sótano. Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. En los estrenos de esta semana hemos coincidido. Sí, volvemos a coincidir, efectivamente. Bueno, hemos traído Noé y es que yo, a mí, lo primero de todo, decir que este director es el director de Luchador, o Requiem por un sueño, o El cisne negro, que creo que son tres películas muy dignas y muy buenas las tres. Es decir, que hablamos de Darren Aronofsky. Y esta película, sí es cierto, yo creo que, ¿sabes lo que le está pasando un poco? Que el tráiler tampoco le está ayudando mucho. Es un tráiler un poco soso, quizás, para mi gusto, ¿eh? No te invita mucho a no ser que... No sé, yo al tráiler quizás le veo más acción de la que podría esperar de una película sobre Noé, ¿eh? Pero yo creo que luego, fíjate, he visto ya críticas de, sobre todo en Sudamérica, que ya... Sí, creo que, que se está estrenando, y siempre investigo un poco, como sí. Lo ven antes, a ver qué opinan. Y indican que está bastante bien y que tiene mucho más mensaje y es mucho más profunda de lo que la gente se piensa. A ver, buscas, ¿qué te dice contar? A ver. A ver. Si haya leído el libro de Enoch, sabe que el tatarabuelo de Noé, que era Enoch, que Enoch era albino, como el hijo de los dioses. Y los dioses eran albinos. Ya bueno, Copito de Nieve era albino y sus padres eran dos gorilas negros. O sea que ese es el primer fallo. O Blanquito en Algo pasa con Mary, estaba más zumbado que las maracas. O sea, pero que se puede nacer no ser albino, porque sea descendiente de un albino. Independientemente de que le han hecho albino, ¿no? A Russell Crowe, que si quieres hacemos una campaña aquí para que... Hombre, que le pinten el pelo. Que le pinten el pelo. Y le pongan lentillas. Hombre, yo es que soy más de la idea de que Noé tampoco es que hubiese existido quizás realmente. Yo estoy convencidísimo, porque si te das cuenta en todas las antiguas culturas, o sea, en todas, hay un gran diluvio y hay un... En Egipto, el Imperio Sumerio y todo viene Noé. Claro, por eso te digo, no sé, es un tío, es una cosa un poco... Ahí podemos hacer un debate ahí abierto. ¿El diluvio es un hecho histórico? Probablemente sí. Es un hecho histórico. Es un cataclismo. O sea, un cambio geográfico. Exactamente, de la Tierra. Algo, podríamos decir, una especie de cataclismo. Calentamiento, muy grande, calentamiento global de. Cambio geográfico. Y donde se han podido caer civilizaciones muy importantes. O sea, es que en todas las civilizaciones viene eso: que había una antigua cultura, civilización muy avanzada que cayó con un diluvio. Y el tema de Noé sale en muchísimas culturas, o sea, y culturas que no tienen que ver unas con otras, o sea, que, hombre, no te digo yo que exista Noé como... Pero que a lo mejor que pueda haber un diluvio... Pues no es una representación simplemente del mantenimiento de las especies, sí. Digamos, simplemente es y una además, imagen que refleja eso, pero... El Arca de la Alianza la han descubierto hace tiempo, hace varios años, que cuando vemos que entran todos los animales de todo tipo de especies, eso guarda un gran secreto. Sí, tiene... Bueno, vamos a seguirnos con el debate. Estábamos aquí con una ficción sobre la película Noé de Russell Crowe. Del Arca de la Alianza, digo pues perdona, se claro, perdona, que 36, me he equivocado. Si del Arca. Del Arca de Noé, perdonadme. A ver, entonces, bueno, sé, a mí la verdad es que esta película creo que. Además me gusta un poco el clima que tiene. Tiene ese clima casi hasta pseudo Mad Max, tío. ¿No ves que han puesto ahí como una especie como de mundo sí, ahí como. Un poco el rollo apocalíptico que tiene, lo que mola de. La idea de cómo han orientado la película. Yo creo que esta es de estas típicas pelis que con el tiempo... Como pasaba antes los 80 que con el VHS había muchas pelis que ganaban. Yo creo que esta peli, sí. Cuando pase ya unos años... Cuando pase el VHS. Bueno, cuando pase a... Cuando vuelva el VHS. A la piratería, ¿no? Ahora, como se dice. La gente se la descargue por internet. Yo creo que va a tener ahí... Sí, avisar que eso son 2 horas y 18 minutos más o menos de película. O sea, que la gente vaya preparada y concienciada. Más jodida ahora, porque claro, como salgo yo a la tarde del curro, tío, tengo que ir al cine. Para que la gente vaya concienciada de que no va a ser 1 hora y media de película y te vas a ir a casa. O sea, que... No, vamos, yo la voy a ver y creo que estoy, no sé, creo que me va a gustar, ¿eh? No sé. Efectos especiales me gustan. Es que tengo unas ganas de este año, joder, las dos bíblicas que han sacado, porque la que va a sacar Ridley Scott también tiene una pinta, joder, es que. Pues del desierto, de la que ha rodado en España. Habla de los 20 años. ¿Cuántos años estoy en el pueblo? 40 años. Los 40 años en El Sodo y que con Christian Bale haciendo de Moisés, no sé. Christian Bale y Ridley Scott, vamos, o sea, toma mi cartera y coge el dinero. O sea, sí, sí. Ya, yo lo que tengo ganas es que se mojen de verdad y digan la realidad. Que la realidad es acojonante. Hombre, ya, pero ahora mismo... A ver... bueno, de hecho, existe una película de ese sentido. ¿Sabes que hay una película que se llama Nunaki? Que salió, que hablaba un poco toda la historia donde tú quieres llegar a hablar. Porque Moisés no estaba solo en ningún momento. No. Moisés estaba súper protegido. Bueno, vamos a... Cuando hemos llegado a Moisés de Noé, que me he despistado un momento. Pero un poco perdido, ¿no? Porque 40 años pagando por un cacho que probablemente se hace... Era un hombre. Los hombres no preguntamos cuando nos perdemos. Y o sea, que puedes estar 40 años perdido tranquilamente. Bueno, vamos a ir con lo que vamos. Sí, bueno, con Noé decir que está prohibida en varios países. Sí. Es una pena, no sé por qué. No sé, es que estas cosas... Yo es que los extremismos religiosos... Yo si es por estar en contra de Russell Crowe, lo entendería. Sí. Por el tema de Noé, no. Por el tema de Noé, no, pero... Vale, bueno, y está también Emma Watson, que es una... Sí, está Jennifer Connelly. O sea, tiene un buen reparto. O sea, ahí, sí. Bueno, está Anthony Hopkins por ahí. Sí, sí. ¿Hace de Dios? ¿Quién el preestreno? Pues no sé el papel que... Porque es como la haría que hiciese, que ha hecho de Zeus, luego hace de Dios, luego cara de... Pues no sé el papel que el papel que interpreta, no lo sé. Bueno. Pero no sé. Pero me gusta porque los malos son muy malos. ¿Salen malos o...? ¿Quién saldrá? El agua. El agua es mala. Toda la gente que se quiere... Todo el mundo lo dice, no bebas agua. A todos los que se tiene que enfrentar antes del diluvio y se los coma el agua. Vale. Bueno, vamos a pasar con otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que Noé la hemos vendido muy bien ya. Vale. La gente está deseando verla. Vale. Bueno, yo voy a traer también un libro de estrenos, y esta vez, mira, para que hablemos, un estreno de Gigamesh, de la editorial Gigamesh, que está muy de moda. Solo un apunte, sí, que Hopkins es Matusalén. Joder, grande. Ah, dejó, me la han pasado por aquí, pues el apunte. El que vivió 900 años. Sí, sí, vale, pero vamos a hablar ahora de los estrenos de los libros. Sí, vamos al libro, solo el apunte, pasamos al libro. Que estás emocionado, es que te saco algo de la Biblia y ya te vienes para arriba tú ya, ¿eh? Madre mía, el Buscas, que se me emociona aquí. Bueno, vamos a hablar de libros y hoy he traído también un estreno de Gigamesh. Es que Gigamesh yo creo que va a traer cola. Es una editorial que empieza muy fuerte. Sí, aprieta fuerte. Bueno, lleva 29 años ahí, pero está ahora parece que está impulsando saliendo, un poco ahí, sí, el género. Y bueno, y esto me parece una auténtica joya lo que han sacado, porque han sacado Nacido del Hombre y Mujer, de Richard Matheson. Si no le conocéis, es el autor de... Matheson es el de Soy Leyenda. El de Soy Leyenda, eso es. Y bueno, han sacado dos volúmenes. Este es el primero, que recopila los cuentos fantásticos de este maestro, que es un maestro del género de terror, ¿eh? Porque el género de terror se desconoce muy poco de él, nada más que creo que es La Casa o La Mansión Infernal, que la sacó Valdemar. Bueno, y su leyenda tiene... Sí, bueno, terror... Bueno, sí, es terror. Yo lo considero dentro del terror, porque tiene momentos bastante claustrofóbicos en ese libro, o sea que... Así que yo me lo voy a comprar, o sea, en cuanto lo vea... Porque... El título hemos dicho, Nacido de Hombre y Mujer. Nacido del Hombre y Mujer, es el primer volumen, van a hacer dos. Y vamos, no sé, es que Richard Matheson creo que es uno de los grandes, entre los grandes, y me parece una noticia muy buena que se esté traduciendo ya toda su obra. Sí, porque es un autor que probablemente la gente lo conoce un poco más de eso, de cara a alguna película y demás. Tampoco le dice Richard Matheson y tampoco va a saber quién es, pues dice, no, es Will Smith. Uh-huh. Protagonista, tristemente, ¿no? Pero ese es un autor muy... recomendado y... No. El último hombre vivo. Pues es un poco... A mí me gusta más la primera, la que... Es que es la de Vincent Price. Vincent Price. Hicimos un especial y trajimos las tres... Bueno, las cuatro, porque había una versión ayer de la discográfica de Asylum, de la productora Asylum. Sí, sí. Pues decir que la primera es... O sea, es que es el... O sea, se ve que... Pues, por eso me da un poco de rabia que la gente diga que película más original es la de La Noche de los Muertos Vivientes de Romero. Y es que ves... La primera adaptación y es... Sí, pues el ataque de los vampiros primero a Vincent Price es muy La Noche de los Muertos Vivientes, realmente. Es que yo la copié hasta planos, o sea, sí. Me parece, bueno, no sé, una joya. Y también está en el Arnak, ¿eh? Joder, estoy con el Arnak hoy, que... Pero es verdad que el otro día... Que me voy a ir para allá a coger el libro que me den, por comentarlos tanto. Bueno, vamos a pasar con otra cosa, voy a poner una canción y, bueno, seguimos con el tema policial. Así que voy a poner una cancioncita de Los Angeli Cupsters con la canción Polis o presión. Polis o presión. suppression, police, police, police suppression. Yeah. Really find it hard, even walking around the streets. Hey, I know you, son. I love you on your feet. Same number, million times before. Un par de películas. Yo voy a ser el más crítico de esta edición contra la policía, no sé por qué, es que son dos películas que me gustan mucho y bueno, ya de paso, como ha pasado toda la movida que ha pasado, ¿no? Viene un poco así como de actualidad. Adelantándonos a sí. La actualidad. Bueno, yo he elegido dos películas. La primera de ellas es Serpico, es una película de 1973, dirigida por Sidney Lumet. Y bueno, es el director de películas como Tarde de Perros. Sí, Tarde de Perros, que era con el propio Al Pacino. Con el propio Al Pacino, sí. La película también la recomiendo, muy buena. A mí es que este director, o sea, sin ser a lo mejor uno de los más grandes, pero tiene películas muy interesantes. Es un director que lo que ha hecho, creo que lo ha hecho bastante bien. Y bueno, esta película, ¿por qué? Bueno, más que nada porque es una de las historias que de la vida real que me interesan mucho. Es un tío que me parece que... es realmente muy interesante este tío, la película que está adaptada en este agente de la policía, que es Frank Serpico, y también porque creo que es uno de los mejores papeles que ha hecho Al Pacino. Al Pacino cuando está en su mejor momento, la época que salió El Padrino, y para mi gusto, es cierto que ha envejecido un poco mal esta película, a lo mejor, quizás, pero o sea, se come la pantalla, es uno de esos grandes actuaciones. Y bueno, esta película está basada en el libro de Peter Mas sobre la vida real de Frank Serpico, y decir que este tío, gracias a este tío, existe, o sea, se investiga la policía, fue el primer... Pero están los asuntos internos, los asuntos internos en la policía, ¿no? Eso es. Era un tío, Frank Serpico, era un policía de ascendencia italiana, que era un poco raro, un poco hippie, ¿sabes? Es cierto que la película se sale. Y bueno, el caso es que él, cuando ingresó a la policía, pues se dio cuenta de que estaba todo corrupto, era un... Vamos, imaginaos en la época de los 70, bueno, 70-60 en plena mafia. Y bueno, pues Serpico denunció y bueno, acabó tan mal que recibió un tiro en la cara y tuvo que huir del país, ¿no? Y bueno, pues la película pues trata un poco de la vida de este personaje. Sí, lo que hoy conocemos como un biopic. Es un biopic. Como un biopic, realmente esto es un biopic de este agente de policía. Y bueno, la verdad es que yo, es una película que me emociono mucho, porque es que es tan íntegra y no sé, es una historia tan fuerte y tan potente que a mí me gusta. Además me siento muy identificado con el personaje, además está muy bien porque claro, empieza siendo un policía y como muy repeinado, como muy, y al final pues Serpico, con el paso de la película, pues empieza a ser más hippie, de hecho se va a vivir al barrio bohemio ahí de la ciudad, y hasta que al final pues vamos, acaba como acaba. La película, vamos, no sé, es que está muy bien hilada, creo que tiene unos diálogos muy interesantes. Tampoco es una película de acción, no tiene ningún punto. Bueno, pero es como pasa con este director, porque Tarde de perros, por ejemplo, realmente dentro de la acción de un secuestro en un banco, sí, dentro de eso que podría tener acción, realmente se basa más en también en diálogos, la película, y en esa relación entre este hombre y Romance, o sea, que es un director muy de diálogo, realmente, que no esperéis tampoco hay una acción. No, es brutal. Que es una película hasta lenta, o sea, tampoco tiene... Pero vamos, no sé, me parece que todo está muy bien detallado, tiene apuntes muy buenos, y decir, bueno, que el director se inspiró mucho en el Quijote para hacer esta película, o sea, veía a Sérpico como una especie de Quijote, por eso salen mucho los cameos de que él está estudiando español, y de hecho en una escena hay una clase que están hablando del Quijote, ¿no? Siempre deja ahí como un poco pensar que es este hombre... Y bueno, la verdad es que, no sé, tiene momentos brutales. Además, tiene estas escenas que me hacen mucho reír, porque hay un momento en que se va a una fiesta como de progres, como de hipster de ahora, ¿no? Y el tío es un poco ahí como que se siente un poco desplazado, no sé. Es una peli muy realista y que te la crees, te crees muchísimo al personaje. Y no sé, es para mi gusto, es una de las mejores películas de los años 70, yo la reivindico mucho, es muy desconocida, es cierto que dio un pelotazo muy grande en su momento, pero luego al final poco a poco pues como que se ha ido sí, un poco olvidando. Ay, sí, quiero decir que eso, que presenta al fin y al cabo, presenta una realidad de la época, dentro de la policía. Que parece que la desconoce más el público más joven, ¿no? Es como... Sí, ya es de gente ya de... Claro, es que es ese efecto, ¿no? Es como El Padrino sí que... Por poner un ejemplo de clásicos de los 70, que como está efectivamente, como que sí que la vuelve a rever el público más joven y demás, pero hay muchas como El Cazador, o sea, películas de ese estilo que son brutal. Es que son biblias, o sea, es que son, igual es un ABC también de cine, y parece que como que las tienen más olvidadas las... No, se podría hacer algo mejores. Tan fácil como hacer camisetas, ¿no? Pues yo creo que El Padrino mucho la gente joven la conoce realmente, igual que pasa con los Ramones, ¿no? Sí. Que si lo conocen es por una camiseta, pues con esto podría pasar igual. Una camiseta de Sérpico y la gente diría, bueno, ya por lo menos le sonaría, ¿no? Aunque no, seguiría sin verla, pero... Sí, y bueno, un poco para resumiros un poco la peli, más o menos, está... Yo creo que tiene como varias partes. La primera parte es cuando ingresa en la policía, ¿no? Que además está bien porque no es que señale como el caso de corrupción como de, joder, gente súper mala, o sea... Es como una serie de hechos de lo que se ve un poco en la vida real, de gente simple, a lo mejor el típico tío estúpido, el típico funcionario vago que no quiere detenerlo porque tiene que hacer papeleo, o sea, te refleja un poco como es la vida real. Y entonces Sérpico es un buen policía, o sea, es un tío que un quiere... Tío íntegro, un tío que... Quiere ser, de hecho, investigador. Claro, que cree en lo que está estudiando para entrar, estudiando para entrar a ser policía, claro. Y luego es bueno porque es un tío liberal, o sea, no es un tío de estos ahí, un Harry el sucio que quiera matar a toda la chumba del mundo, o sea, es un tío que luego el tío le gusta salir por ahí, es un tío muy abierto. Y bueno, al principio de la peli pues un poco se empieza con eso, que de hecho pues la primera escena a mí me gusta mucho, que... Él, pues hay una chica que están violando en un barrio, creo que es como el Bronx, y la primera escena es muy interesante porque claro, él no está en su distrito, ¿no? Y entonces claro, está escuchando por la radio que están violando una chica y él dice, bueno, vamos para allá que estamos al lado, y entonces el compañero está diciendo, no, pero si es que no corresponde a nuestro distrito, dejemos que vayan otros, ¿no? Y entonces en ese momento Sérpico se baja del coche y pues claro, va a detener a los que la están violando. Y es muy interesante porque, claro, pillan a uno de ellos y pillan al típico que es el que no hace nada, ¿sabes? Y la comisaría le mete una paliza al chico enorme. Incluso en ese momento Sérpico no quiere participar en lo que es la paliza. Y de hecho lo que hace es que después al chico le saca a la calle, se toma un café con él y le empieza a contar y decir, bueno, tienes que delatar a los otros dos, que son los que la han violado, porque vas a acabar con tu vida, ¿no? Se ve un poco más o menos ya el personaje que se te plantea, ¿no? Que a mí te sorprende mucho, no sé, creo que es algo que en el cine no destaca tanto. Y bueno, luego ya viene la segunda parte, un poco que es más de la vida de él, un poco cómo él va cambiando, cómo va cambiando de barrio, cómo va teniendo los ligues, que además es el típico tío que se acaba enrollando con la típica, pues con una bailarina de ballet o bohemia, no sé, es un poco, para que os hagáis una idea un poco del personaje. Y luego ya tiene una tercera parte que se centra un poco más ya lo que es en la denuncia con la policía y todo el bullying que tuvo, porque, o sea, Sérpico, o sea, de hecho, se ve que él tiene una tensión enorme, no sabe cuándo le van a poder hacer algo, todos sus compañeros le quieren prácticamente matar, o sea, imaginaos la sensación que tenía este hombre. Y bueno, hasta que al final, pues claro, acaba como acaba. Decir que luego, en la vida real, él se fue a vivir a Suiza y a Holanda, y decir que volvió a Estados Unidos y volvió a meterse en un caso de corrupción policial. De hecho, hubo un asesinato a un joven negro muy sonado en Nueva York y él se metió y denunció a... O sea, que es un tío que hasta el último momento... Pues vamos, no sé, no creo que es un héroe bastante digno y aunque sea una película un tanto crítica a la policía, creo que... Me parece muy muy interesante. ¿Este hombre en la vida real sigue vivo? ¿Falleció? Yo creo que sigue vivo. De hecho, si ve la foto, se parece un poco al Pacino. Aunque ahora se ha dejado, ahora va como más hippie todavía. O sea, es como un tío ahí. Y decir que acabó muy mal porque recibió un tiro en la cara y por lo visto tiene dolores enormes, tiene una especie de cojera y perdió el oído izquierdo, creo que es lo que perdió. O sea, que el tío, vamos, se la jugó bastante bien. Dime, buscas, cuenta. Es que tiene mucha relación por lo que me dijo el mes pasado un coleguita. Que entras muy entusiasmado en la academia de policía, sales, te dan tu zona que te corresponde, pero luego, como me dijo, la escala política que hay en la policía, eso es lo que te hace es ya quitarte la ilusión, ya no haces bien, haces bien tu trabajo, pero ya no lo haces ilusionado como el primer día que entraste a la academia. Porque dicen que tú resuelves los casos, pero que luego los méritos se los llevan gente que ni han intervenido en ese caso, ni nada. Ya, bueno, pero eso sí quieres llevarte méritos, y tu trabajo no es llevarte méritos, tu trabajo de, es simplemente... De hecho... No, pero es que sí te dan méritos porque eso te lleva a una escala. Sí, en el propio Sérpico, de hecho, sale muy bien... Se supone que eres policía no para llevarte méritos, sino para hacer cumplir la ley. Sale muy bien reflejado en Sérpico, cuando él... Porque a él le van a dar... Bueno, llega un momento que le dicen, bueno, pues venga, pues te damos la placa de oro, que es como el mejor policía del año... Para que te calle la boca, ¿no? Y es que eso es muy claro, que es que él dice, no, sí, es que a mí lo de la placa de oro me da igual, yo lo que quiero es que acaben con esta corrupción. Y de hecho, una de las últimas escenas es Sérpico en la cama, cuando le han pegado ya el tiro, ¿no? Y le dan, no sé si le llegan a dar hasta la placa de bronce, y él como, o sea, prácticamente la quiere tirar a la basura, como diciendo, sí, es que yo claro. Esto no... Y eso no... es lo que pasa también en España. Eso pasa en España. A mí, como me dijo, dice, nosotros hemos resuelto un caso y resulta que la gente que no había intervenido en el caso, que estaba en la playa con su mujer, se llevó todos los méritos. A nosotros nos dieron una palmadita en la espalda y dice, ya está. Bueno, ahí vemos el Buscas y sus códices secretos, que nos cuenta. Y bueno, pues no sé, vamos, como primera película he dicho esta y la veo muy recomendable. No sé, si queréis ver buen cine de los años 70... Muy buena película. Totalmente. Se puede ver todas las veces que quieras. Sí, lo único que decir eso, que para mi gusto es verdad que ha envejecido un poco, es un poco añeja. Es un poco regular. Sí, yo personalmente me quedo con la siguiente película que va con a ser. Training Day, ¿no? Sí, personalmente sí. Vale, bueno, pues vamos a hacer un pequeño descansito sí, claro. Y seguimos con esto. We all need the security that the longing brings. Cast back on your own in these times. It's not the odds. Bueno, vamos a pasar con otra película. Esta es un poco más actual, es del 2001. Ya ha pasado tiempo, fíjate. Yo creía que era sí, más... Son 13 años ya de película. Sí, sí. Somos viejos. Bueno, esta es Training Day, que es una película que me parece también una obra maestra. Es un peliculón. Además, sí, sí. Un guión impresionante. Un guión muy bueno. Y uno de los mayores cabrones y malos que hay. Unas interpretaciones muy, muy buenas. Sí, esta película es de Anthony Fuqua. No, Fuqua, ¿cómo es? Antoine Fuqua. Antoine Fuqua. Vale, es un actor de afroamericano también, ¿no? Creo sí, que es, director ¿no? Este, creo que sí. Director, sí. Hay que decir que es el director de Lágrimas de Sol o de vale. Shooter. Rey Arturo. Está vale, bien suya, estaba... no creo. Sí, el Rey Arturo. No es suya la de Rey Arturo. No, creo también. Que tenía pensado hacer o no. La de, o sea, la que sale este... La nueva, esta que hicieron del Rey Arturo. Sí, ¿verdad? La que sale... Pues ahora mismo no me... La verdad es que no sé. Puede sí, ser. Creo puede... Que, no, ahora lo, ahora lo confirmamos, pero no. ¿Habéis visto Shooter o Shooter es... Me parece muy Mark Wahlberg, sí, me parece muy divertido. No, Mark Wahlberg es... Ah, Shooter, sí, la de Mark Wahlberg. Sí, me parece muy buena también. Y bueno, esta película está protagonizada por Ethan Hawke y Denzel Washington. Y bueno, es un auténtico thriller que está inspirado en 24 horas, lo que es en un día. Es en el primer día que entra en el cuerpo de estupefacientes el actor Ethan Hawke, que es el que protagoniza con el papel de Jet Hoyt. Y bueno, pues tiene que acompañar al agente Alonso Harris, que es una especie como de policía muy ya condecorado. Con... Sí, es el veterano, ¿eh? Es el veterano. Es el policía que conoce la calle perfectamente, ¿no? Y que sí. Está hecho completamente a... Y bueno, pues desde el primer momento pues se ve que el día va a ser un tanto duro, ¿no? Porque, claro, se da cuenta, este es el típico policía muy también rollo Sérpico, ¿no? Que él quiere entrar ahí para... pues para hacer un, ser un buen policía, y ya desde el primer momento se da cuenta de que donde se está metiendo, la verdad es que se está metiendo en agua bastante turbias, ¿no? Y bueno, ¿queréis que hablemos un poco de toda la peli, de cómo empieza, un poco, sí, como esta la hemos visto un poco todos, más o menos, ¿sabes? Sí. Ya que es más... Un poco, bueno, a mí la verdad es que la película entra muy duro, ¿sabes? Porque ya la primera escena, cuando están desayunando y se ve ahí a la gente, Alonso, ahí ya... Haciendo de las suyas. Haciendo de las suyas, dices, joder, esto creo que aquí hay algo que no está cuadrando. Y sobre todo ya cuando llega el momento que le empieza a... Hombre, al principio parece realmente que no es... Que no está metido como tal, que parece que es un poco como... Como yo cedo un poco aquí porque luego me van a dar chivatazos. Y es un poco un equilibrar un poco. Al principio te da un poco... Me da un poco cojones. Bueno, la verdad es verdad que la película tiene un antes y un después. Claro, o sea... Al principio te puede dar un poco esa sensación de que sea un poco permisivo, en el sentido de porque tienes que compensar una cosa con otra. Efectivamente, Antoine Fuqua hizo una del Rey Arturo. Uh-huh. Será la de... El Rey Arturo, la verdadera historia que inspiró la leyenda. Sí, ya sé cuál es la de... Vale. Con Clive Owen y Keira Knightley. Y bueno, el caso es que a mí ya cuando ve la escena de que él tiene que fumarse marihuana, bueno, que de hecho es como de coña, ¿no? Porque están siguiendo, o sea, detienen a los típicos universitarios que van a pillar María al típico barrio chungo de la zona. Sí. Y que le hace fumar marihuana a Ethan Hawke, es como que a mí ya me deja como un poco... Eso es lo clásico, ¿no? Lo que pensamos siempre todo el mundo, ¿no? Lo típico que siempre dices cuando la policía hace un... Sí. Te coge y te hace un, sí, es una redada, un cacheo, un cacheo, te lo quitan y dices, esto se lo quedan para fumárselo ellos. Bueno, aquí sí lo hace. Y bueno, la verdad es que la película, sí, pues realmente se lo vende como porque tiene que conocer al enemigo. Es como se lo vende como que tiene que conocer al enemigo y por eso tiene que fumárselo, ¿no? Sí. Y bueno, el caso es que poco a poco, escalonadamente, pues se ve que el protagonista va entrando en aguas más turbias. A mí me gusta mucho, sobre todo, los dos momentos cuando entran en casa de... Cuando van a visitar a Roger. ¿No? A Roger. Al policía. Ese momento es brutal, porque claro, es como... Primero entra como que... Se ve que el tío es un auténtico cabronazo y que se lleva muy bien con Alonso, ¿no? Pero se ve que... Se nota esa tiranteja ahí entre ellos. Que a mí me inquieta mucho. Me parece una escena que está muy bien lograda, hay muchísima tensión. Y justo, de hecho, luego la siguiente escena, que es cuando ya se desencadena, cuando ya ves lo hijos de puta que son, ¿sabes? Porque a mí es que ese momento, esa película ya tiene un antes y un después. Porque hasta ese momento, hasta la primera visita y hasta que vuelve a hacer la segunda visita, ves como una serie de detalles que dices, joder, qué hijos de puta son los policías, sí, ¿sabes? Pero no tan qué hijos de puta, ¿sabes? Claro, te puedes plantear lo que decía, que lo hacen un poco como para equilibrar, porque si cedo un poco aquí, me van a dar soplos por otro lado para pillar cosas para hijos más grandes, ¿no? O sea, que puedes llegar incluso a pensar que va por ahí el tema. Sí, realmente sí. No es eso. De hecho, sale también una escena, bueno, la escena cuando están intentando violar a la chica, que luego está muy bien hilado. Decir que esta película, lo bueno que tiene, que es como una especie como de puzzle, que todas las escenas tienen un sentido. De hecho, si la ves varias veces, ves que todos los detalles que tiene están muy bien hilados, ¿sabes? Y ves, joder, esto está hecho por esto, sí, porque que, luego... Que tiene que ver, porque sin eso no podría continuar luego la historia, sería incoherente. Bueno, pues igual, sale una escena que están violando a esta chica, igual que le deja al otro tirado y el otro se tiene que dar de hostias con... Sí, con los dos drogadictos para evitar que la violación. Hasta pilla, Ethan Hawke ahí, sí, se sí, ve sí, que, sí, que lo estaba pasando bastante mal. Decir, bueno, también como anécdota de rodaje, que lo rodaron en los barrios más peligrosos de Los Ángeles. O sea, el director quería que... De hecho, los dos actores se tuvieron que relacionar con policías de la zona, con mafiosos de la zona, entrando en los barrios. O sea, los barrios que salen son de verdad. O sea, sí, el barrio de Alonso, la calle de Alonso... Es una de las calles más peligrosas de Los Ángeles. O sea, de hecho, es una calle que no puedes entrar ahí... O sea, es jodida de narices. Y bueno, pues es cierto que está como la primera parte de la película y de repente ya se desencadena. No sé, ¿hacemos spoilers? ¿No hacemos? O... Tenemos el corte, creo, del momento donde se desencadena, ¿no? Creo que es el momento en que van a... ¿Son solo negocios, es? Sí. Vale, vamos a jugar a las cartas. Vale, a partir de este momento ya la película cambia totalmente y es cuando empiezas a pasarlo mal. Voy a poner un momento, ¿vale? Voy a avisar que el corte es un poquito largo. Vale. Gracias, no tengo sed. Vamos, siéntate. Juega una partida con nosotros. No seas maleducado, eres nuestro invitado. ¿Por qué no te sientas y juegas una mano? No te preocupes, no jugamos con dinero. Lo siento, tenemos que irnos enseguida. Alonso está plantando un pino. Siéntate, hombre. Está bien, jugaré una mano. ¿Cómo jugáis? ¿Con cinco cartas tapadas? Sí, los comodines valen. comodines valen. De acuerdo. Los haces también. Dinos una cosa, colega. ¿Cuánto hace que eres pasmuti? Lo siento, no te ofendas, hombre. Quería decir agente de policía. Es la costumbre. Hace año y medio que soy policía. No me digas. Pues sí. ¿Y te gusta o qué? Tenía que haberme hecho bombero. Dame otra. ¿Qué tienes, Mangui? Trío de Jotas. Ah, estoy chingado, no tengo una mierda. ¡Bien! ¡Ya he ganado, chaval! ¡Uh! ¡Doble pareja! ¡Doble pareja! ¡Bien! ¿Qué coño haces, Sniper? Ha ganado él. Smiley, vamos, tengo doble pareja. El trío gana la doble pareja, pedazo de animal. ¿En serio? Claro, tío. ¿Eres gilipollas o qué? ¿Por qué no te tomas algo para curar la idiotez? ¿Serás capullo? Hazme caso, tío. ¿Ves por qué no jugamos con dinero? Este no tiene ni idea. No está mal. Déjame ver tu cohete. ¿Qué? La pipa, tío, la que llevas bajo la camisa. Quiero... No, no puede ser. Vamos, enséñamela. ¿Qué es? ¿Una 38 inoxidable? No, una Beretta. ¿De 9 milímetros, como esa? Exactamente igual. No me digas. Verás, ahora es cuando surge el problema. Ya he visto la de él. Ahora quiero ver la tuya. Vamos, hombre, ¿crees que voy a matar a alguien? No. Vamos, colega. Déjame verla. Ah, ¿no? Es duro. ¿Te enseñaron eso en la academia? Sí. Bonito truco. No está mal, colega. Hay que ver, con esto te puedes cargar a cualquiera, ¿eh? Lo dejas tieso. Ya lo creo. Lo que tienes que hacer es apuntar así. Solo era una broma, colega. Bueno, esta escena hay que decir que, joder, ese momento es, o sea... Sí, yo creo que es la mejor parte de la película. A mí lo pasé muy mal. Es que esta película lo paso muy mal. Y además, de hecho, creo que para mí es de los grandes malos, o sea, decir, Denzel Washington es de los mayores cabrones que ha habido en la historia del cine. Un es cabrón que, calculadora, no poder más. Que es malo, ¿eh? O sea, no sé, es un auténtico... Baste decir que, bueno... Que, bueno, antes después lo íbamos a comentar, pero bueno, yo creo que es el momento, ¿no? Que es decir que efectivamente se llevó el Oscar. Sí, es que se lo merece, o sea... Se lo merecía, pero totalmente. O sea, por este papel se llevó el Oscar de Denzel Washington y... La interpretación es muy, muy buena. Es buenísimo. Decir que también salen estrellas del rap, sale Snoop Dogg, no sé si sabes quién es. ¿Lo habéis reconocido quién es? La escena de... Supongo que es cuando están en el barrio de él, me imagino. No. Pero no. Es que hace tiempo que no la he vuelto a ver para esta... Yo fíjate que lo he sabido porque lo estuve leyendo y dije, coño, ¿verdad? ¿Sabes quién es el nudón, no? Sí, claro, sí, sí. Pues el que sale en silla de ruedas vendiendo crack. Y... Claro. Pues fíjate que no, claro. No lo... Sí, sí, es verdad, sí, sí. Que yo flipé, dije, coño, es verdad, tío, es un nudón que sale ahí. Y bueno, pues no sé, la verdad es que esta película es que tampoco, no quiero hacer muchos spoilers porque es que es una película que está bien que la veas, si no la has visto que no te cuente un poco todos los detalles porque claro, es que si no la podemos destrozar. Tiene toda la gracia. Pero vamos, no sé, creo que las dos pelis están un poco hiladas en el mismo rollo, es un poco habla de la corrupción policial, creo que esta es mejor película que Serpico. Son dos momentos diferentes. Sí. No se puede decir, entonces yo creo que estaría bien ver las dos por eso, porque realmente se ve casi en un lapso de 30 años un poco... cómo se ven las cosas internamente, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien verlo. Sí, y bueno, no sé, y esta es que, vamos, ultra recomendable, no sé, me parece una de... Yo creo sí, que es ya, una película imprescindible, completamente, Training Day. Sí, sí, como decía antes, un clásico moderno. Sí, sí, totalmente, completamente. Además. Y bueno, ya lo último, antes ya para acabar yo con este día de policía, de especial policías, voy a hablar de algunas series que también me parecen interesantes. Porque es que la verdad que ahora las series policíacas están pegando bien. Yo iba, la que he hablado de británica es Luther. No sé si la habéis visto. No. Me parece una obra maestra. Es una serie de la BBC, protagonizada por Idris Elba, que es un actor de color así como... Sí, ese es uno que sonaba para posible James Bond. Sí, ahí va a hacer un actorazo. Y bueno, esta serie me parece imprescindible. Es de la BBC, muy británica. De estar de la mar de... cada temporada son 6 capítulos, muy a estilos cortos. Y es la historia de un policía que... No sé si está más loco él o los propios psicópatas que intenta capturar. Que se implica, es un policía que se implica mucho en los casos. Y es capaz de matar o hacer cualquier cosa con tal de resolver cada caso. Y me parece que es una auténtica joya. También hablar ahora mismo de True Detective, que es una de los grandes pelotazos que está viendo ahora en las series. Es muy donde Matthew McConaughey ahora mismo pues como que ha destacado, ¿no? Y si os gusta mucho, os gustó mucho la de Killing, o os gustó pues series como en su momento fue Twin Peaks o Millennium, es un poco en esa onda. Uh-huh. Creo que es una auténtica obra maestra también. Hablar de The Wire también, que es también una de las grandes series policíacas que ha habido. Y bueno, luego para entrar un poquito en la ciencia ficción, ¿no? Que voy a meter yo mis pequeños aquí, hablar de Almost Human, que es una serie ahora de J.J. Abrams, no sé si es dirigida o producida por él, que es muy Royal Maletal, es de un policía con un cyborg, ¿no? Que van por ahí resolviendo casos, que no tiene muchas pretensiones, pero me parece muy bien. Policía con un cyborg, eso me suena a Friends, ¿no? Una serie que hacía Joey, que tenía que hacer Joey, un robot que hacía de detective. Sí, un poco en ese rollo, pero es muy divertida, ¿eh? Creo que, bueno, J.J. Abrams, ya... Sí, sabes cómo es el estilo. Y también hablar de Alien Nation, de películas, o sea, dos películas de ciencia ficción. Alien Nation, que a mí me gustaba mucho, que es muy... Igual, otra un poco olvidada, ¿verdad? Olvidadísima, buena, sí. Que es Royal Maletal, pero con un alienígena, ¿no? Es un poco la historia de Robocop, como que es una... Sí, no, claro, Robocop, o sea, el policía del futuro. Y también del juez Dredd, ¿no? Un poco. Demolition Man. Demolition Man también, o sea, bueno, sí, que un poco... Sí, no, pero sí, evidentemente hay mucho cine ahí de... que mezcla la ciencia ficción con el cine policíaco, ¿no? Que no hemos optado por ellas en esta ocasión, pero hay muchas ahí. Quizás porque no hay grandes cosas, a lo mejor, que destaquen especialmente. Quizás puede ser por eso, por las producciones. Es decir, no en sí, el juez Dredd, evidentemente todos sabemos que viene de un cómic buenísimo. ¿Habéis visto la nueva? La tengo ahí, pero no la he visto todavía. La tengo pendiente para la ver. La nueva me parece una puta joya. O sea, y mucha gente la ha visto, o sea... No es nada pretenciosa, ¿eh? Pero es que es como típicas películas de los años 70 de Charles Bronson, de me cago en la puta. O sea, es una peli del montón, pero que mola. De estas pelis que de... No del montón. Me pasó lo mismo como cuando fui a ver Venganza, que dice, vale, pues una típica peli de acción, pero que la vas viendo y dices, joder, cómo mola esta peli. Pues Juez Dredd es que es muy... Es muy hija de puta, ¿sabes? Es muy rollo Clint Eastwood, tío, Harry el Sucio... Y no sé, o sea, no tiene ninguna pretensión, pero es muy fiel a los cómics y está muy bien hecha. Y ha pasado también así como a lo largo. Desapercibida, sí. Y yo la recomiendo mucho, ¿eh? Creo que está, está bastante bien. Tenerla en cuenta. Así que nada, vamos a pasar ya con otra cosa. Voy a cambiar de tema, voy a poner un tema de Ataúd Vacante, de una banda de punk canaria, sí, que soy bastante fan, y se llama la canción Flores en tu tumba. El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Bueno, antes de empezar con Arma Letal, es que se me ha olvidado que hay un final alternativo de Training Day. Es que lo encontré otro día. Joder, me compré el DVD y me di cuenta de otro día, ¿sabes? El final alternativo sale... Bueno, lo cuento, sí, ¿no? O no, claro, es que vamos a decir el final, entonces, si no querías hacer spoiler. Bueno, Alonso no termina como termina en, no, la, no, en el final. Acaba igual, lo acaba que igual, pasa igual, que vale. Hay una escena de... Bueno, los que habéis visto la peli, que sale la gente, Ethan Hawke, y se le aparecen los tres... ¿Cómo se llamaba? Los tres mosqueteros, ¿era? Los tres, las tres reinas o... Nosotros, el fiscal de distrito. Ah, vale, sí. Vale, y se le aparecen antes de llegar a casa, cuando habla con la mujer. Y tiene un diálogo ahí un tanto inquietante que deja un poco abierto ahí que va a tener problemitas. Que ahí Zanjo va a tener una segunda parte ahí. Sí, pues digamos que hay unos pesos pesados ahí de, sí, de la política en la ciudad que están detrás de... Pues te juro que eso me lo encontré de coña, tío. O sea, fue como de esto que... Bueno, siempre me gusta ver mucho los DVD, las características especiales, las escenas... Y lo vi y dije, coño, digo, no sabía yo que tenía... Y bueno, a mí me gusta más, lo deja muy bien, porque deja ahí un toque cabrón, ¿sabes qué dices? Sí, como que no es tan... Sí, no sí. Va a ser tan de rosas el final, tan bonito. Vale, pues ahora vamos a hablar de esta peli y voy a poner el corte lo primero, ¿no? Es que... Sí, sí, ponlo. ¿Sabes qué? Voy a salir a hacerte compañía, ¿de no, acuerdo? No me toque, le advierto que si me toca me tiro. No, oye, quédese ahí, gracias, si sale aquí fuera me tiro, calma, le juro que me tiro. Tampoco como a ti, también tengo miedo, no soporto las alturas. Solo de estar aquí me dan mareos, ¿no entiendes? Dame un momento, solo quiero hablar contigo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Solo quiero hablar. Quiero estar aquí, contigo. No salgas. No salgas afuera. Tú no eres la primera persona a la que se le ocurre hacer esto, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene problemas, sobre todo durante estas malditas fiestas. ¿Y usted qué sabe? Te equivocas, amigo, te equivocas. Usted no tiene ni idea. ¡Quieto, no me toque! Cálmate. Oiga, le aseguro que no hago nada malo. Ya sé que no vas a matar a nadie ni nada parecido. ¡Exacto! Exacto, el único perjudicado soy yo. Opino igual que tú. ¡Yo! Sí, señor, sé que estás deprimido y lo comprendo. ¡Quieto, le he dicho que no me toque! Dame una oportunidad, mi jefe está ahí abajo mirándome. Por lo menos tengo que hacer ver que intento salvarte, ¿comprendes? Solo quiero quedarme aquí y hablar contigo. Solo eso. ¿Y no intentará nada? No, lo digo en serio. No intentaré nada, nada en absoluto. ¿De verdad? ¿Crees que tengo ganas de caerme? Te prometo que solo quiero hablar. De acuerdo. ¿Te apetece un cigarrillo? Anda, fúmate uno. Sí. Cógelo. Sí. Con un poco de suerte moriremos de cáncer. No te irás sin mí. ¿Pero qué haces? No. ¿Pero qué hace? ¿Ves esta llave? Adiós. ¡Está loco! Ahora puedes saltar, pero me arrastrarás contigo y serás un asesino. ¿De acuerdo? Vamos. ¡Hijo de puta! No querrás matar a un poli. Anda, vamos. Sí, mataría a un policía psicópata. Sí, soy un psicópata, pero también soy policía. Venga, vamos. ¡Una mierda! ¡Yo me tiro! ¿De veras quieres tirarte? ¿Quieres tirarte? Bien, pues por mí, estupendo. Venga, vamos, gilipollas, ¿a qué un esperas? Momento, yo quiero tirarme, venga. Bueno, pues nada, mítica escena, ¿no? Y es que también, joder, hablar de Arma Letal es como, no sé, de hablar de una vida de uno, ¿no? Porque es que hemos crecido con a mí me gustan las cuatro. Han sido 11 años entre la primera y la última, o sea que toda una vida del 87 al 98. ¿Tenéis alguna preferida? Sí. Me mola la primera y con Jet Li, la última. A mí me gusta la segunda con la Patsy Kensit. A mí también, es la historia de... La tercera es la que me parece más flojita. Y a mí. La de que la del ex policía y tal. Esa es la que uno conoce, las redes rusas. Esa es la que me parece un poquito más floja. La segunda yo creo que es la, para mí es la mejor. La cuarta está bien también, ¿eh? Con sí, sí, no, la cuarta también tiene... Tienes razón, la segunda también está muy bien. Lo que pasa es que, la cuarta está ahí bastante ya talluditos y viejunos. El combate con Jet Li. El Jet Li los pulea. Vaya pedazo de paliza, o sea, brutal. Yo es que las tengo un poquito, hace bastante, las tengo un poquito de que no las he vuelto a revisitar. Claro. ¿Cuál es la de la taza del váter? Es la segunda. La segunda. Sí, yo creo que considero también que es la segunda. La de los sudafricanos. Cara, que mucho cuidado cuando sentéis en una taza de váter. Mirar debajo. Exactamente. De verdad que me da como mal rollo, tío, los váteres. O sea, después de esa peli, tío, es como que siempre que vas a... Esa, y la del cazador de sueños. Sí, sí, joder, tío. Sí. Tener cuidado, que a ver que se os mete por el hojaldre, chicos. Con el puto palillo, tío, la escena del palillo ahí. Sí, bueno, vamos, es otra película. Vamos, sí, no, sí, bueno, sí. Volviendo a Lethal Weapon, Maletal, volviendo cronológicamente, la escena que ha sonado, es decir, que tiene parte del metraje cortado en el que Martin le cuenta la historia de la muerte de su mujer al suicida, que solo lo cortaron. Para que no... Supongo, no sé por qué lo quitaron, supongo que tampoco consideraron que no era necesario en ese momento contarlo, como luego lo van dejando caer durante la primera parte de la película. Bueno, decir que esta película ha creado un género, casi prácticamente, el género de los dos compañeros policías. Sí, bueno, este es un género conocido como el buddy cop film. En el diccionario completo del cine de Ira Konigsberg, lo definen como el que enaltece las virtudes de la camaradería masculina y relega la relación hombre-mujer a una posición secundaria. O sea, que es un género como tal, considerado como tal. Vamos a un poco la película primera, que es del 87. Nos presenta eso a Martin Riggs, que es este agente de policía perturbado, completamente con la cabeza ida. Y que van a ponerlo de compañero con el personaje de Danny Glover, que es Roger Murtaugh. Policía ya que está, un policía veterano que está deseando ya retirarse, ¿no? Y jubilarse. Joder, que lo primero que dice cuando coinciden es: estoy mayor para esta mierda. Que acaba siendo de abuelo a bisabuelo, porque claro, con todo lo que pasa, hombre ya no se aguanta. No, ahí. Claro, hay que decir eso, que es que es del 87 al 98, si ya se considera mayor en el 87 cuando hicieron la primera, imaginar en la última. Pues en esta primera, no, a los protagonistas, hay que decir que hay un inicio descartado. Presentaba a Martin Riggs como un personaje más oscuro. ¿Sí? Pues está en un bar bebiendo, borracho, y se le encaran dos delincuentes y le da una paliza y lo echan del bar. O sea, que lo presentan un poco quizás más oscuro, pero el director es Richard Donner, director de Superman, Los Goonies, La Profecía, Lady Halcón. Sí, sí, no, o sea, es uno de los grandes. Director muy grande. Muy de los 80, ¿sabes? Sí, uno de los grandes. Un grandísimo director. Pues el director, por eso, consideró que no quería presentar al personaje de una manera tan oscura desde inicio. Por eso cambió y sabía que llegaba a su caravana con el perro saludando a los vecinos. O sea, un personaje para tampoco ubicar tanto al personaje. En esta primera se van a enfrentar a unos exmilitares que trafican con heroína. El enemigo va a ser, porque la verdad que las películas están basadas prácticamente en tienen la misma columna vertebral, realmente. Hay un grupo de enemigos, en este caso el enemigo va a ser Gary Busey como Mr. Joshua y el general McAllister. Son estos exmilitares que meten heroína. Y aquí nos van a presentar un poco la relación entre Gibbs y Murtaugh. Joder, pues al principio los ponen como compañeros. Murtaugh no quiere un compañero así, evidentemente, un tío que lo que quiere ya retirarse. Un tío que lo lleve por esos caminos, pues que no es por el mal camino, sino que está mal de la cabeza. Perdonad, que es un. Es un hecho de un caso real, porque eso de que habláis de los militares es la ruta del Triángulo del Oro. Sí, pero eso fue muy famoso, fueron todos los chanchos ahí de droga. Bueno, sí, pero eso desde... Sí, pero eso lo tiene la CIA desde... La CIA tiene eso, tiene en México, tiene... Vamos, anda que no tiene ahí... De Laos, Camboya y Vietnam, la ruta del Oro. Eso era lo de la guerra del opio, del opio. Cuenta lo de la guerra del opio con los franceses ya y la CIA se... Sí, la CIA siempre ha estado ahí. A mí de esta película yo destaco que, joder, no os sentís identificados hasta con la familia de Murtaugh, tío. O sea, Claro, ves crecer y pasa que es tu familia, tío. O sea, es como que claro, llega un momento. Bueno, claro, es que hemos visto crecer. Claro, es que mantienen a los mismos actores durante la. Yo creo que esa es la saga. Es el gran acierto. Que siempre han sido los mismos actores. Sí, que se ven que han ido creciendo también con la película. Como que igual que ellos han ido haciendo mayores, igual que la familia, ¿no? De pronto que te cambian los actores y te desubican un poco, ¿no? Mira, yo para mi gusto es como mezclar una serie familiar, como las que hubo de Cosas de Casa o estas que hubo. Sí, es un encima, poco. Falta un Urkel, sí. La familia muerta, sí, es un poco la familia. Ahí hubiera estado muy bien. Un agente de policía, evidentemente lo han sacado de ahí la idea de. Sí. Sacaron de ahí la idea de cosas de familia. La sacaron de aquí. Mira, yo reconozco que con este tipo de sagas de los 80, pues no sé, Regreso al Futuro, Rocky y esta, no sé si a lo mejor alguna me dejaré más también. Hombre, la Guerra de Galaxias, lógicamente, ya. Que eso ya es religión para mí, pero. Es que es de estas sagas que. Es que no sé, es que es totalmente generacional y. Que envejece muy bien, ya digo. Yo las he estado viendo en esta semana, estaba viendo las cuatro. Y se pueden ver muy bien. Pues en esta primera decir que el final tenía un final alternativo en el que Riggs y Murtaugh se despedían, o sea que no habría habido saga, no habría existido René Russo, no habría estado Joe Pesci si hubiesen optado por ese final, pero el director vio que había tanto feeling entre los actores que quiso hacer mal, que ¿no? decidieron hacer esa segunda parte, que en un principio no estaba planificado que se hiciese. Ya que has hablado antes de Robert Downey Jr., que la de Sherlock Holmes está producida por los mismos tíos de Arma Letal. De hecho, la idea era hacer un poco Sherlock Holmes, hacer una especie de nueva saga de Arma Letal. Ya van por la tercera, ¿no? La de Sherlock Holmes. Están para hacer la tercera. Y de hecho, os dais cuenta que se parece, es muy onda Arma Letal. Sí. O sea, es casi el mismo contexto. Hombre, la relación es un poco la misma. El propio Sherlock es muy Martin Riggs en el sentido de que es un tío completamente desequilibrado, ¿no? Sí, aunque en las películas de Arma Letal va evolucionando y va centrándose un poquito. Digamos un poquito, pero se va centrando sobre todo en la última, ya está como más. Bueno, no sé, más centralmente. La escena que tiene esa en el tren ahí vestido de mujer ahí por ahí corriendo. No, pues sí, pero no es la locura de la primera. No. Se ve que va evolucionando un poco, pero sí, Sherlock sería un poco de eso y Watson sería un poco el Murtaugh, ¿no? Un poco la voz de la razón, ¿no? Ahí de. Incluso decir que Almost Human, la serie esta de JJ Abrams. También es muy Arma Letal, o sea, si os gusta Arma Letal en esa onda. A mí para Arma Letal está bien hecho. Porque tiene sus puntillos, tiene su acción. Claro, si es que busca eso, te da un poco de todo. Es un poco también un recurso fácil de Hollywood, ¿no? De mezclar ahí unos géneros que, bueno, que es lo que vende y realmente es lo que buscas muchas veces en una película. A mí me encanta, de todo. Bueno, yo estoy a favor de eso. Muy buenos resultados y otras veces, ¿no? Que eso, pero bueno, sobre todo, si cuando están hecho por buenos actores y un buen guión, siempre eso. Sí, no, y si hay un buen feeling entre los actores, pues en este caso hay que reconocer que entre Mel Gibson y Danny Glover. Hay muy buen feeling, por lo menos de cara a la pantalla, luego no lo sé, pero de cara a la pantalla. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, con Sherlock Holmes, se nota que Robert Downey Jr. y Jude Law también hay un feeling ahí, una buena sintonía. Bueno, pues pasamos a la segunda parte, que es una parte de 2 años después, en 1989. En este caso se enfrentan a unos diplomáticos sudafricanos. Yo esta creo que la llegué a ver en cine, tío, y todo, creo. Sí. Con pocos años, pero recuerdo de ahí de. En el cine no recuerdo haberla. Yo tenía 8 años, ¿sabes? O sea, que es que mi madre me fue a llevar al cine a ver De Profesión Duro, macho. Y me acuerdo que las escenas de sexo me tapaba la cara para que no. Un recurso yo, muy utilizado, sí. Yo en el cine fui a ver Tango y Cash. Tan rápido. Yo he visto en el cine Tango y Cash, es la que he visto. Que esa fue un intento de hacer una especie de Arma Letal, sí. Un poco fallida, ¿eh? Joder, es que Carl Russell, si te digo yo, es que Carl Russell es que es. Madre mía, que. Es que yo creo que Carl Russell es el tío más cutre, pero que mola del cine, tío. Es como se puede hacer películas cutres, hinchas. Tiene algo que dices tú, bueno, vale. Mola. Golpe en la pequeña China, etcétera. Joder, Golpe en la pequeña China es brutal, pero tío. Tiene, bueno, solo con haber hecho 1997. Es brutal esa película. Suficiente. Yo de todos modos siempre doy gracias a Dios. De hecho, voy a una iglesia siempre de. O sea, no es una coña, ¿no? Pero doy las gracias porque no hice se dejan solo, tío. O sea, es como algo que. No, sí, porque no hubiera quedado bien, de verdad. Menos mal que estaba Harrison Ford por ahí trabajando. Menos mal que está Harrison Ford. Hasta os dais cuenta que en la película Stargate, que luego sacaron los capítulos, y mola más MacGyver que él. A mí me gusta más MacGyver, Yo prefiero a Richard Dean Anderson, yo prefiero la película de Carras, yo la serie. A mí la serie me gusta, tío, no sé por qué. Bueno, volviendo al maletal, una última cosa, simplemente para joder. Si Carras se lo hubiese hecho de Han Solo, podía haber hecho luego de Indiana Jones, ¿sabes? Porque, o sea, tú piénsalo, ¿eh? O sea, entre ese y Tom Selleck, no sé, yo me quedo con Carl Russell. ¿Con Carl Russell? Yo más con Tom Selleck, tío. Menos mal que la vida de vez en cuando hace milagros. Tom Selleck parece un Bar Reynolds, tío, de los... Bar Reynolds en los 70, parece un Bar Reynolds venido a menos. Pues a mí me gusta. Es que a lo mejor no has visto la buena de Tom... Un día te voy a hacer un listado de películas indispensables de Tom Selleck. Hizo una para Rosa, te voy a decir la película indispensable de Tom Selleck. Pues, brutal, me parecen muchas, ¿no? Para Tom Selleck. Hay una que se llama La Gran Ruta hacia China, que sale él, que es la que intentó resarcirse. Indiana Jones, y bueno, sale mejor parado Richard Chamberlain en las minas del Rey Salomón. Sí, la razón. Bueno, venga, vamos, que esto se nos está yendo de madre. Sí, nos vamos de tiempo aquí. Estábamos en la segunda, que era de 1989, en la que se enfrenta, como hemos dicho, a un diplomático sudafricano, a Jim Root, que se dedican a blanquear dinero. Aquí en esta aparece por primera vez el personaje de Joe Pesci, el Leo Getz. Es un poco ese contrapunto más de comedia, ¿no? Para... Yo creo que está muy acertado. El personaje de Joe Pesci... Sí, es muy bueno. Y además, si lo ves en versión original, lo que dice principalmente el vale-vale este es ok. Dice que fue a Disney, y en una de las atracciones de Disney, lo visto ahí, te dicen mucho eso. Ok. Usted vaya por aquí, no sé qué, ok. Así y es, de ahí, y de ahí lo cogió. ¿Hizo ya uno de los nuestros o...? Esto es en el 89, yo creo que ahí debe andar, ¿no? Uno de los nuestros debe ser de más o menos. Es que es curioso ese tío, el papel de gilipollas que tiene aquí y hijo de puta que tiene uno de los nuestros, o sea, es como... Hombre, es que hay que reconocer que es un gran actor, sí. A mí me parece un actorazo, muy bueno. Pésimo vendedor de casas. Es del, sí, uno sí, de los nuestros es del 90, es posterior. Del 90, pues un año después, está del 89. Pues hay que decir, en este caso, al que tiene que matar Martin Riggs en esta segunda es a Peter Bosdell, interpretado por Derry O'Connor, que es el lugarteniente de este diplomático sudafricano. Y es eso, aquí va a conocer a Patsy Kensit, presentan al personaje que trabajaba en la embajada, que se la van a matar. Así que hay un final alternativo en el que sale en Acción de Gracias y sale Patsy Kensit, o sea, como que no hubiese muerto. Pero el director definitivamente decía que le costaba mucho matarla porque estaba muy bien, pero que no muy bien, de muy buena, pero decidió terminar por eliminarla por hacer parecer a los malos más malos. A mí me dolió mucho eso, tío. Sí, a mí me jodió mucho el que muriese, el que se la encontrase ahogada, a mí me jodió un montón. Tío, es como, no sé, es una de las grandes putadas de la sala. Yo ahí tampoco miraba el tema de interpretaciones o tal, de bueno, pues como actriz, pues... A mí me molestó mucho, porque encima luego, claro, la mujer que luego tiene no me gusta, tío. No me gusta la René Russo. No. La Lora... Es que la tengo manía. De hecho, me encantaría. Siempre he pensado, digo, a ver si la matan ya, por favor. Pues o sea, el secreto de Thomas Crown sale ahí en todo su esplendor, tronco, y ahí me convenció, ¿eh? A ver, busca, dime. Y además, la escena que más me gusta y es real. ¿Os acordáis cuando entra uno de ellos a la embajada y está todo puesto de plástico, todo suelo? Sí, cuando lo... Que le pegan un tiro. Y lo doblan en un plástico. Pues eso es verdad, todas esas cosas son realidad. Pero es verdad, ¿porque lo has visto? ¿Lo has vivido? No, vivido eso que son realidades porque me... Es que solo falta que hubieses dicho, cuando vida, mato a gente... En la pasada de siempre Colombia, pongo plástico. Y me dijeron que muchas veces eso es verdad, cuando ya ha calculado un asesinato... Sí, hombre, no, claro. Todo eso... Sobre todo se suelen llevar la bolsa de basura... A ver, apunten, señores asesinos. Efectivamente, está dando muy miedo. Mucho miedo. La escena que más me gusta es cuando entra él. Sí. Y os acordáis la escena de la pecera, cuando está acorralado, que dice pinto, gorgorito. Esa es la escena que más me gusta. Muy bien, bueno, sigamos. Sí, respecto a eso de los plásticos, hay un momento que Peter Borstel, el lugarteniente, mira en un momento dado porque no consigue matarlos y va al despacho de este embajador y mira al suelo y ve que no hay plásticos y le pregunta al otro que mira y dice si habían plásticos puestos, o sea, pues a ver si me iban a matar. Decir que esta segunda, yo creo que para mí es la... A mí la que más me gusta también. Yo, fíjate, sí, me quedo con la... Bueno, la primera y la segunda indispensables para mi gusto. Sí. Y la cuarta. La tercera la más... Yo creo que la única que pierde un poco... Sí, es con la que vamos ahora. Sí, a mí también parece un poco la más floja. Que es del 92. Que está bien, ¿eh? Que también se puede ver. 3 años después. Sí, como puede ser, evidentemente. Son todas... Todas están bien, pero sí, quizás claro, es la más floja. Vamos a hacer una reivindicación. La única saga que podía haber competido con esta, y es que no la hicieron, además tú y yo hemos hablado, hubiese sido el último Boy Scout, a mi gusto. Es una es que qué pena que no hiciese una saga del último Boy Scout. Además, los dos actores, lo bien que estaban compenetrados, hubiese sido la hostia, tío. Yo sí, creo que, para mi gusto, no sé, luego hay... Pero así de dos policías... Sí, sí, no, el último Boy Scout es muy buena. Bueno, lo que pasa es que ahí no eran dos policías. Pues bueno, era un detective y el jugador de fútbol americano. Este, pero podrían haber hecho una saga de detectives, sí, hubiese estado muy bien también. Hubiera salido muy bien. Pero bueno, no sí, sé. Sí, podría haber competido. Lo que pasa es que no sé yo tampoco si tenían idea como para ampliar luego guiones. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Quizás queda bien que solo quedas en una. Sí, a lo mejor y que luego no se lo hubiese encargado, quizás, en ese sentido. Pues aquí estamos con la tercera. En esta ocasión el enemigo es un ex policía que cuenta con un grupo de delincuentes para él, que se dedican a traficar con armas que sacan de los almacenes de la policía. En esto hay que decir que el momento de la explosión inicial, cuando corta el cable y le dice Reese a Murtaugh, coge el gato para correr, esta escena, la explosión es real. ¿Ah, sí? un ayuntamiento en Florida que iban a derribar, que iba a explosionar. Les avisaron y decidieron usarlo para la película. Lo curioso, ¿no? O sea, cuando ellos salen corriendo del edificio, están saliendo de un edificio que segundos después va a explotar realmente. Y las explosiones son, que filmaron la explosión, ¿no? Las explosiones son completamente reales. Ya digo, pero los actores salen de ese mismo edificio momentos antes de que explote realmente, en realidad, que no es... No son ni extras ni nada, sí, no, sí. no son actores... Son el doble de... Así que cuando nosotros vemos que cuando cae salen corriendo y sí, explota, las explosiones son auténticas. Aprovecharon eso. Eso, aquí hemos dicho que es contra unos policías. Aquí cuando sales en el ruso, en Lorna Cole, la gente está de seguros de asuntos internos que aparece por... Aquí me gusta la coña. Esta es la coña de cuando la hija del agente muerto hace como de actriz y... Sí, la de los preservativos. Sí, y bueno, y la escena que también me gusta, bueno, un poco todo el tema de las armas... No, pero la de los preservativos es en la segunda, creo. La tercera es cuando está rodando la película y se salta sobre el delincuente porque creen que la están agrediendo. Sí. Hay que decir que estas películas, la verdad, que presentan como que la violencia policial es gratuita y los policías pueden hacer lo que quieran en Estados Unidos y pegarle a quien quiera. Joder, que, por ejemplo... Eso, la verdad, que te deja ahí un regusto como diciendo... Joder, la policía americana. Últimamente esos casos los estáis viendo, como en Nueva York, en Los Ángeles. Y sí, es que eso ha pasado, siempre ha pasado mucho. Me tomo imaginado veros ser pico y después armas letales. Como, no sé, te vuelves loco. Claro, simplemente te dulcifican buena. La violencia policial, te la dulcifican. Es como, pero te puedes, te ríes. Está pegado, pero te ríes. Me pasa mucho con. Ha tenido su gracia al darte la hostia. Eso, ¿no? Tomo, su comentario y su cachacarrillo. Pasa mucho con muchos de estos géneros, como los superhéroes. O sea, si en verdad, sobre todo los superhéroes de Marvel, lo analizas un poco y dices, joder, es que es un tío que se toma la justicia por su mano, ¿sabes? Que se la suda la policía. A ver, que a mí me encantan los superhéroes, pero como te pongas a profundizar un poco si es éticamente está bien o no, pues claro, hombre, y arma letal éticamente, que digamos, pues hombre, si lo piensas. Imagínate. Es el mayor exponente de persona, es policía que se toma precisamente la justicia por su mano. Sí, sí, sí. Como si fuera el caso Gal. Estilito, bueno, un poquito más flojo. Sí, como policías, si pusiese el Gal de buen rollo. Y el Gal de aquí, buen rollo. Dos tíos aquí como, vamos aquí a... Pues sí, sí, hombre, sí, pero bueno, pero te ríes. ¿Qué? Los americanos tienen, el ¿cómo se dice?, la virtud o el de hacer esto, ¿no? Un poco sí, tienen que... esa doble moral de venderte esto como que sí, esto hombre. Es guay, ¿no? Y luego, sí, sí, luego sí, escenas sí. de sexo ya... Hay que ser más mirado, pero puedes pegarle, pero no. Pega, pero no folle. ¿Habéis visto qué contradicciones tienen los americanos? No, sí. Tiros a punta pala y luego cuando se acuestan con una mujer lo tienen como prohibido. No dejan que. Es casi como lo que acabamos de decir, efectivamente. Es que es mortal. Muy bien, busca siempre ahí al apunte de. Al déjà vu, ya me va. Al déjà vu. Bueno, esta tercera realmente es un poco la más floja. Esta la pasamos, yo creo. Esta termina ahí en un... Lo bueno de esta es que este ex policía se esconde muy bien, se esconde en una urbanización que está construyendo, o sea, que lo puedan encontrar cuando quisieran. Sí, no tiene... Y no lo hacen, a mí me parece la más floja. Termina ardiendo la urbanización, o sea, la acción de estas películas, que, en ese sentido están muy bien hechas. Sí, Que sepáis que las balas esas que utilizan existen de verdad, que son balas de núcleo de acero. que esas balas. Sí, sí, las perforantes. La... Que atravesan los chalecos antibalas y todo. Sí, sí, aquí sí, presentan sí, eso, un poco las balas estas de. Las asesinas de policías, como le llaman en la película. Y bueno, pasamos a la cuarta que ya nos vamos hasta 1998. Es un final muy digno para mí de la saga, la dejan como muy bien. No sé, yo creo que sí, es como que me fui con un buen... Es como con Rocky la última, tío. A mí yo reconozco que me emocioné mucho al ver Rocky. O sea, ni Dios que se crea la historia de la última estrella de Rocky. Pero no está nada mal, sí, sí. Bueno, de Rocky un día que hagamos la saga, incluso hasta la última parte, todas las historias de Rocky están basadas en una historia real del boxeo. Y la quinta, pues eso la, o sea, la sexta también. O sea, eso bonito. Y yo me quedé alucinado, dije, no jodas, que esto pasó en verdad. Pues sí. Bueno, pues en este caso no está basado en hechos reales, creo. Gracias a Dios. Pero está muy bien, no sé, a mí la cuarta, fíjate que... Sí, aquí ya vemos a unos policías ya que... De hecho, sale Mel Gibson, se ve como el momento que está boxeando con un agente joven y decide decir que la excusa de lo del hombro, porque todas las películas salía que se le desencaja el hombro y se lo encaja. Esa escena está muy bien siempre. Y eso es un buen detalle. Eso es como el del Pershing Khan, ¿no? Como la llave maestra cuando salía el baile de San Vito del último guerrero. Pues estaría igual. El mundo que... O sea, que era eso, te presentaba... Sí, aprovechaban ahí eso. Pues aquí es eso, aprovecha como que le pasa lo del hombro cuando es mentira, como demostrando un poco que están mayores, que no, que ya que ven que no pueden. Me gustó mucho ese detalle. Y Chris Rock lo hace muy bien en la cuarta, yo creo que sí, está aquí, bien metido. Sí, aquí aparte de... El Joe Pesci que continúa desde la segunda, uh-huh. René Rusa que empieza en la tercera, que realmente tiene un papel completamente sí, no. Que no tiene tampoco importancia ninguna porque simplemente está embarazada y bueno, sale en un par es de que momentos. La odio, tío, la podía haber matado, ¿sabes? No sé, la última. Yo hubiese preferido que siguiese viva. Hombre, haber matado embarazada es un poco canteo, pero no sé. Bueno, la tercera no estaba embarazada, así que podían haberla matado en la tercera. O que nace el niño y muere ella, yo qué sé. Yo es que hubiese dejado a Patsy Kensi. Yo hubiese dejado a Patsy Kensi. Darle paz y sosiego. Es que. No sé, verdad, es que la verdad, tío. Es que, ¿cómo se llama la segunda que siempre me lía? La actriz Patsy Kensi. Yo me habría quedado con esa, yo no habría matado a esa. Es una belleza de mujer y sí, tenía personalidad. Y René Russo es que parece. No sé, es como una actriz cutre, tío. Es como. Algo pasa, lo de cómo se llama. Mira quién habla. La actriz esa que también es más mala. ¿Sabes que cómo me hubiera gustado que hubieran hecho sí, en la película? Joder, es un poco ese rollo, tío. Chicos, ¿sabes lo que me hubiera gustado? Que con la primera, con la rubita de la embajada, hubiera tenido un hijo, se hubiera divorciado de ella. Luego hubiera conocido a esta chavala y se hubiera establecido en su vida. A ver, ¿qué pasa? Hubiera molado. Puede ser. Pasan 7 años o algo así entre otra. mucha historia hemos metido ahí en 7 años. Bueno, esta del 98, el enemigo de la mafia china. Uh-huh. En este caso sale ahí Jet Li, que joder, es el enemigo, que la verdad que es el momento en que Jet Li realmente era el actor de... A mí me gusta mucho Jet Li. Actor de artes marciales en ese momento. No, ¿no te gusta Jet Li, tío? Es que, no sé, me sigue pareciendo... Le falta algo para tener... ¿No te gusta Danny the Dog, tío, esa peli? Romeo debe morir. A mí Romeo debe morir. Siempre le falta algo. Yo le comprendo. Porque ¿Sabes por qué te comprendo? Porque entre Jackie Chan y Jet Li no pueden hacer un Bruce Lee. Entonces, coño, ya has hecho un pareado ahí, tío. No, a ver si me entiendes. Hombre, es que entre ellos sale Jackie Lee. Es que imagínate, efectivamente no sale Jet Li. Es que Jet Li en Arma Letal es como si fuera un Bruce Lee. Un poco reivindicando un poco ese pero tipo de... Yo prefiero a Jackie. Yo no, tío. Yo siempre he preferido a Jackie ante eso. Me parece mucho más completo. Me parece un actor mucho más completo. Yo fíjate si más de Jet Li. Fíjate, no sé. Yo tengo los dos son buenísimos. Para mí son buenos. Es distinto. Jet Li es como más un más perfil serio. Más serio de... Porque de para mí yo creo que le han intentado hacer un Bruce Lee. Pero como han visto que ese hombre, mito no pueden quitar... Siempre intenta hacer un Bruce Lee. Intentaron que fuese siempre ha sido como un poco ese tono... Pero también ves las películas hongkonesas, la de La serpiente a la sombra del águila, ese tipo de cosas de Jackie Chan, y dices, ostras, ¿sabes? Porque dices, ahí es cuando se ve realmente lo que sabe capaz de hacer. ¿Os acordáis de La armadura de Dios, tío? Sí. Una actriz española sale ahí, ¿no? Una chica que fue Miss España, ¿no? La tía buena del momento, era como. No recuerdo. Está rodada en Barcelona, aparte, me acuerdo que salen ahí. Bueno. Arma de tal 4. Sí, aquí teníamos a Jet Li como el malo. Aquí sale la mafia china y quieren liberar a cuatro jefes de la triada. Aquí sale el personaje de Chris Rock. Aunque Murtaugh no lo sabe, es el padre de su nieto. Esas coñas están muy bien hechas. Está casado, sí, pues ahí aprovechan mucho para meter pullas cuando se entera el Mel Gibson. Está muy, a mí me gusta mucho. Y yo creo que el combate final, tío. ¿Sabes? Sí, el combate final es eso. Ves a unos policías ya que les cuesta, lo hablan, dicen, bueno, nos vamos para adentro, pasamos. Pero dicen, bueno, vamos a preguntarle cómo me desmontó la pistola. Venga, vamos a preguntarle. Y deciden enfrentarse a él. La verdad que les curra bastante, pero la bueno. Paliza, tío. Y el momento pero, de bueno, la piedra. Pero Danny Glover es un bicho de tío y cuando coge por banda. Sí. Danny Glover Thomas es muy buen actor, ¿eh? ¿Habéis visto una caza de asesino en serie de estas pelis medio de televisión? Yo es que soy muy fan de ese rollo también. Pues tiene una peli que hace de asesino en serie que hace de cabrón, de malo, malo. Y claro, jode porque le estás viendo a la gente, ¿cómo se llama? Bueno, a Murtaugh, pero dices, qué hijo de puta, tío. O sea, es muy, no sé, es un actor que... ¿Estás diciendo qué le ha pasado a Murtaugh? Sí. Es un tío con mucho registro, porque acordaos de El color púrpura. Buenísimo. Increíble, o sea, peliculón, que él lo hace, él. O sea, es un actor tanto que puede ser desarrollado muy bien en los personajes dramáticos, en la comedia y en la acción. Sí, en la acción, Depredador 2. Sí, en Depredador 2. Yo reivindico Depredador 2. Tú no, Depredador ¿no? Tú eras como... A mí me gusta... A mí Depredador 2 no me defraudó, pero a mí es que la... No sé. Yo me, de todos hechos, me encanta la trilogía. ¿Habéis visto la última incluso de Depredador? La de Predators. Me gusta... Me dejó un poquito frío. Yo sí, yo me he comprado las tres y... Me gusta la frialdad que tiene esa película con las trampas y luego ya... Pues el rodaje de Depredador, un día si hablamos, ese rodaje, ¿sabes? Que hubo auténticos tarados a punto de morir gente. Ese rodaje fue, por lo visto, solamente el Choache era el que podía aguantar. Es que el indio estaba loco, el indio estaba loco de verdad. O sea, no sé si intentó amenazar de muerte a alguno. Y, o sea, un rodaje, por lo visto, que. Yo creo que además, solamente decir, porque Jesse Ventura estuvo en esa película, un Sil de verdad. Solo muy rápido, muy rápido de Depredador. Creo que todo el mundo, para mí la escena clave de Depredador es que todos hemos querido estar en medio de la selva, tener una ametralladora de estas de giratorias, sí, de estas de cinta y gastar balas a cuchillo ahí. ¡Oh! Sí, todo lo que se mueva es como. No sé, bueno, es una cosa muy de macho, supongo, ¿no? Es un poco muy de hombre. Sí, es que una buena ametralladora lo resuelve todo. Está muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Sí, solo decir que había intención de hacer una quinta parte, pero Mel Gibson dijo que ya demasiado. Joder, es que ya acaban de hacer ya en el asilo ahí. Los nietos, podían ser el hijo de Riggs y el nieto de Murtaugh, podían haber seguido ahí. ¿Sabes? Ya van a empezar a hacer sagas. ¿Sabes que van a hacer la saga de el hijo de Apolo en Rocky? Sí. Sí, de Apolo Creed, sí, que van a hacer como una nueva, un reboot. Ahí, pero ya te digo, aquí en Arma Letal pueden tirar eso, del hijo de Riggs y el nieto de Murtaugh. Por eso venía el cuento. Porque lo presentan un poco en ese rollo, parece casi, porque lo presentan ahí el niño, el bebé negro y el bebé blanco. Tampoco es tan raro, porque en Estados Unidos, y de hecho se han hecho sagas de familias policiales, o sea, tampoco sería algo tan locura. En Estados Unidos es muy común, lo de hijo policía, nieto policía, o sea, sí, no, sí, sí. Aquí como la Guardia Civil, de hecho Murtaugh, su padre es policía, porque esta cuarta le da el reloj de que le dieron cuando se jubiló de policía al chino este, pues sí que había tráfico de personas aquí. Nos ha sudado totalmente hablar de eso, No, bueno, pues pasa de la trama a hablar de la mafia china, que era muy mala, y es que es que realmente los argumentos al final lo piensas y son un poco basados en la misma cosa las cuatro películas. Lo que es, metiendo distintos apuntes, pero la columna vertebral es la misma, un malo puntual. Sí. Bueno, es el mismo recurso que para este tipo de películas en general. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando. Es que llevamos ya casi 2 horas de programa. Sí, ¿eh? No, la verdad que... Nos hemos motivado aquí. No, pero hoy ha molado. Sí, pero no, espera, hoy ha molado, espérate. No, hoy mola porque todavía queda. Todavía queda. Lo que haga mi policía, que madre mía. O sea, tenemos hoy aquí un invitado. ¿Te estás aburriendo? No, si quieres, pillamos unas pizzas o algo, porque a este paso... Sí, a la hora que... Madre mía. Bueno, como apunte, yo creo que decir que es una... Yo creo que de las mejores sagas que se han hecho, muy generacional de los 80, ¿no? Creo que es indispensable. Sí, no, y las cuatro en un buen nivel, aunque digamos que la tercera nos parece más... Nos parece peor comparando con las otras. No quiere decir que no es una película que no se pueda ver. Es muy redonda. Yo me mojo que de sagas largas, junto a Rocky, yo creo que son de las dos. Las puedes ver del tirón y la puedes ver un millón de veces, muy generacional, y manteniendo un nivel. Eso hay que decir, que es que cuenta con un director que me parece bastante superior a cosas que han hecho, como por ejemplo luego hablamos de las de dos policías rebeldes, que yo también quieren como hacer una tercera también, está bastante interesado Will Smith y demás. Para mí no hay punto de comparación. No, mira que tampoco me bueno. No me disgustan, pero se nota muchísimo. Yo es que tengo a mi policía rebelde. Esto es a nivel personal. La primera cita que tuve con una tía, tío, viendo dos policías rebeldes. O sea, la primera vez que una mujer me dijo, sí, quiero quedar contigo. O sea, entonces cada vez que la veo es como... ¿Visteis la película? Es Que no era rollo ni de, era de coger la mano, ¿eh? O sea, no era, o sea, una cita como super nice. Hay una, o sea, película también muy buena, policíaca, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sabéis que en la película que sacó nueva Silvestre Stallone, lo de Mercenarios. Pero eso no es policíaco, eso ya es de. No, ¿cómo locurón, se llama ya? Ese actor, que es el que se hace con él los tatuajes. Joder, pues que salen 80.000 actores en Mercenarios. Andan, Jason Statham. No, Leche. ¿Quién? Chun Norris. Otro renacido. Chun Norris es un grande. Otro renacido de la muerte. O sea, otro renacido de la muerte artística. Steven Seagal. Jean-Claude Van Damme. No, bueno. Chun Norris. Es que son todos. Es que son todos. El luchador, de la película del luchador. Es que ay, son, por Dios, como no podemos. El Rourke. Mickey Rourke. Ah, el Mickey Rourke tiene una película muy buena también policíaca que va de. Llamas. No me acuerdo ahora esa película, pero no es la de Black Rain, pues no, Black Rain es con el es un Michael Douglas. Black Rain, Black Rain es un película. Bueno, vamos a ir pasando con otra sí, cosa. Vamos a ir para continuar ya lo que acabé de policía, ¿no? Sí, vamos a poner una canción y vamos a ir a pillar la comida. Yo creo que así nos está yendo la olla. Bueno, voy a poner un clásico de Escorbuto, ¿no? Mucha policía, poca diversión, ¿no? Había que ponerlo hoy aquí en Radio Ela. Así que vamos con otra cosita. Mucha policía, poca diversión. Un error. Mucha policía, poca diversión. Represión. Mucha policía, poca diversión. Un error. Un error, mucha policía, poca diversión, represión, mucha policía, poca diversión, un error. En el sótano. ¡Tomaos en el infierno! Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Con esta música ya, ¿eh? Ya quien no puede asociar ya este momento, ¿no? Yo creo que este recuerdo de, o sea, todo el mundo recuerda su infancia, así, bueno, todos los nacidos entre los 80, 90, sí, creo sí, que forma sí, sí. Parte de esta bueno, es que esta también esta saga es como mitiquísima, ¿eh? Yo es que la podría ver del tirón. Fíjate que algunas pierden, pero es que no sé, no puedo dejar de verla. Es como decir que son 7 en total las películas de Loca Academia de Policía, que realmente mi opinión personal es que las buenas son hasta la cuarta. Todas las que aparece Steve Guttenberg, que es el actor que hace el personaje Gary sí, Mahoney. Es un y yo creo que son las cuatro, incluso la mejor siempre será, probablemente es la primera. Sin la primera yo creo que es la mejor. Y la segunda tampoco está mal, ¿eh? La segunda no está mal, pero quizás, yo ahí quizás, claro, me gusta más la tercera porque ahora supongo, vamos a, bueno, comentamos eso. Porque cuando llega el punky, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono, ¿no? De cuáles eran nuestros. Es mi personaje favorito también, el punky. El personaje de Seth, que es el que hace de malo en la segunda y luego decide alistarse en la academia. Vamos a decir quién es el favorito y quién es el. Yo me quedo con el punky, el favorito, y el que más manía le tengo es al que imita voces, imita sonidos. Sí, tío, me acaba cargando un poco ya. Es como decirle, ya, para ya, por favor. Es uno de los pocos que aguantó el tirón hasta el final, hasta la séptima. pero es que creo que tampoco podía hacer mucho más ese hombre, realmente. Yo acabé un poco ya, imagínate ese tío tenerle... De hecho, en Padre en Familia se mete, hay un cameo a él. Sí, el... sí. Que es como... Y es que pienso exactamente lo mismo, me decís, joder, para ya, tío, o sea, por favor. Vale, ¿y el tuyo cuál es? No, yo es que no tengo, yo personalmente tampoco tengo ninguno así que, digamos, que odie más, ¿no? No sé. Yo es mi favorito. Como favorito sí, el punky. Yo el también. Punky, eso también me gusta. Estoy entre Mahoney o el comandante Lazar. Yo soy también fan del comandante Lazar. Oye, ¿sabéis que el punky sale también en Jumping Jack Flash? Y hace casi un papel muy parecido. No sé si os acordáis de la película de Whoopi Goldberg. Que... Sí, sí, sí, sí, la película sí la recuerdo, lo que no recuerdo es el... Sí, no, claro, es pues, el amigo, película, que sí. Igual, que tiene... De hecho, hace también de... Habla raro, así sí. Como... Quizás el personaje que menos me guste es Hooks. ¿Hooks quién es? Hooks es la... Hooks, la Bell, ¿no? La pequeñita. La que habla, la pequeñita de... ¿Qué es lo que dice usted, Hooks? Sí, quizás, sí, quizás, sí, a mí también. Que luego dice lo de... ¡Suelta eso, hijo de puta! Sí, sí, sí. Claro de eso, ¿no? Bueno, pues no sé, a ver, vamos a explicar. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que no ha visto nunca a Loca Academia Policía? Porque vamos un poco así para bueno, explicarle. Vamos a explicar rápidamente la trama porque es muy vacilona, ¿no? Es un poco que la alcaldesa de Nueva York decide, supongo, para ganar enteros o ganar puntos, decide pues hacer un poquito, o sea, más flexible lo que es el reclutamiento de gente para meterse, ¿no?, a policía de la ciudad. Y digamos que eso, bueno, no pone tantos impedimentos, ¿no?, en cuanto a altura, peso, bueno, etcétera, ¿no? Quizás en este caso, como vemos, tampoco les hacen exámenes mentales. Sí. Y incluso el propio personaje de Mahoney, que puede erigirse un poco como el protagonista, bueno, el más que tiene más protagonismo de todos, él es realmente un delincuente que le dicen que directamente o a la cárcel o apuntarse a la academia de policía, ¿no? Decide, pues bueno, antes que ir a la cárcel, a la academia de policía. Y su historia se desarrolla que él está todo el rato intentando hacer todo lo posible porque le echen del periodo de aprendizaje, ¿no?, en la academia de policía, para que le echen, cosa que no consigue por expreso deseo del juez, ¿no?, de expreso deseo de que no pase lo que pase, no puede salir de allí. Bueno, aparece una serie de todos los actores, una serie de personajes, cada uno con una cosa peculiar, como podemos decir, una tara peculiar o una, pues llamémosle tara o lo que es virtud peculiar, y se desarrolla pues todo muy cómico lo que es en el aprendizaje de ellos y lo que sería un referente a la primera película. Luego se ve que al principio pues son un poco ineptos, ¿no?, por así decirlo, pero luego la combinación de las cualidades de cada uno, pues, digamos que al final consiguen resolver en su primera misión. Exactamente. Incluso los premian, le condecoran a Mahoney al final, ¿no? Y luego también tienen el otro personaje, que es el teniente Harris, ¿no?, que es el típico, lo que es madero cabrón, por así decirlo, ¿no?, superior cabrón, sí, que no está nada de acuerdo, considera que es chusma todo lo que está ahí, ¿no?, que no es válido para la policía y hace todo lo posible por, sí, vale, por hacerles la vida imposible. Con los dos pelotas que tiene siempre ahí, sí, esos esbirros. Sí, los dos que a mí me hace mucha gracia, es que lo siento, pero es que son las escenas... Los dos pelotas que son, pues bueno, son los típicos que se podía decir un poco, ¿no?, un poco nazis, ¿no?, un poquito de derechas, sí, ahí tiene un poco bastante ese, radicales, sí. Y son los pelotas a los que utiliza un poco de esbirros, por así decirlo, para hacerle la vida imposible a los cadetes buenos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y la escena en la que precisamente le roban el coche a uno de ellos para darle clases de conducción a otro. Y ni siquiera habla, le dice, ¿se has llevado tu coche? Y el otro dice, son de la sí, fijas. Sí, claro, tiene aquí. Joder, esta saga yo siempre, es que tengo muy buenos recuerdos y fíjate, es la típica, es mi época feliz de comedias de como con Bill Murray, y como con, que, ¿cómo se llama el que ha muerto ahora? Que es como, joder, que es... ¿Harold Ramis? Sí, Harold, no sé, ese tipo de cine que se ha perdido mucho también, no sé, qué pena que ya no... Yo creo que ¿Hemos perdido un poco ese humor o ese sentido de...? Es que no yo sé. Creo que tenían calidad los actores. Uh-huh. O sea, que aunque la película en sí no puedas decir, o sea, no tenga un gran valor decir de cinematográfico, por así decirlo, pero el hecho de que como eran comedias hechas por buenos actores de comedia, pues realmente... Y como siempre, hablando de la escuela de Saturday Night Live, ¿eh? O sea, es que, madre mía, lo que ha sacado... Ha salido... mogollón de gente. Y sigue sacando. O sea, es que hemos, desde esta generación, la de Bill Murray, la de Eddie Murphy, que también empezó ahí. Es que empezamos y no. Porque no se hace algo aquí en España, bueno, que se intentó. No, y, se intentó en cuatro. Y yo la defendí, ¿eh? Me dio pena que lo quitasen porque. ¿Los hombres de Paco? No, el Saturday Night Live con Secundo de la Rosa. Ah, vale. Con... que habláis de cosas de policías, digo, por Dios bendito. No, digo con escuela de comediantes y, claro. Y no fíjate, sí, el sí, NEM, que el sí. NEM, a mí el NEM me parece un tío que. Pues ¿cómo se llama? El Edu Soto. Creo que es un actorazo y sí. No sé, si le diesen un poco una oportunidad a. A sacar ese, sí esa que, comedia. Sí que lo hay, sí que hay. No ese tipo de comedia, pero sí que. Hombre, hay algunas. Está Los Lobos de Arkham, la de Frecuencia de. ¿Cómo se llama? Curso Fantasma. A mí me gusta, me parece que está bien. La Máquina de Bailar, que es un peliculón. Pero. A mi gusto. Yo creo que habría que explotar más, pero yo creo que está siendo listo en ese sentido Joaquín Reyes, ¿no? Toda la generación Hora Chanante, Muchachada Nui. Y hasta cierto punto se involucran en series y demás. Pero no terminan de dar el gran salto al cine, yo creo que Joaquín, que para mí es Dios, yo creo que es pues yo creo, es que, listo. Yo creo que se vayan a atrever, porque a mí, por ejemplo, no sé si has visto la de Lobos de Arkham, la que hicieron de Hombre Lobo en Galicia, a mí me parece, hombre, a ver, ¿no te gustó? Pues a mí me moló, tío, no sé... No. Pero sí, pero no llegan a despuntar, o sea, no llegan a tener, por ejemplo, un título que ahora está arrasando, lo digo por experiencia personal, porque este miércoles no pude ir a verla porque estaban agotadas las entradas para tres sesiones. Ocho apellidos vascos. Me han dicho que es muy buena, ¿eh? Claro, tiene que haber algo. Realmente no, las otras, lo que comentas, no llegan a romper en esa barrera. En la Sandía había una gran cola, ¿eh? Pues dicen que está muy bien, ¿eh? Sí, me han comentado que tiene unos puntos. Entradas agotadas en Príncipe Pío. Bueno, ir a verla, Airba, quizás fue un poco así. En ese momento ahí sí que se estuvo a punto de romper ahí. Sí, el Día de la Bestia. Bueno, sí, claro, es que estamos, claro. Eso ya estamos hablando ahí. Bueno, pero un poco, ¿no? Volviendo a todo el tema, ¿no? De esto de. Bueno, es un poco, ¿no? Lo que hablamos de lo que ha cambiado de policía, ¿no? Y todo lo demás. Son muy divertidas, se pasan muy rápido todas las películas, sí. Tienen unos gags muy pero que muy buenos, incluso el gag, mi gag preferido de la primera película es lo de la prostituta que está debajo del micrófono del comandante Lazar, que luego al final de la película se la devuelve el comandante Lazar a Mahoney. Me parece, incluso tiene unos gags bastante atrevidos para una película para todos. Sí, es muy incorrecta, es muy... De todos modos, coincido contigo, mi preferida la tercera también, ¿eh? Yo, es que claro, en cuanto se incorpora el personaje de Seth, ¿no? El que era malo loco de la segunda, es que... Yo me quedo con la primera y con la tercera, fíjate. Son las dos que más me... Tremendo. ¿Sabes? Es que no sé, me gustan... Bueno, de todos modos me gustan todas, ¿eh? Hace mucho que no he visto... O sea, recuerdo la cuarta, la quinta y recuerdo las otras verlas, pero es las que ya... Las dejan muchísimo que desear. A partir de la quinta, sexta, séptima... Oye, sí que hay serie de dibujos, ¿había? Yo era totalmente asiduo de niño. Sí. Me sentaba delante del televisor y me tragaba la serie. Me gustaba la serie de dibujos animados. Reconozco que no estaba tan mal. Es más, tenía bastantes capítulos. Por lo menos seguramente tuvo que tener una o dos temporadas la serie, probablemente. Dibujos animados. Pienso que estaba, que era bastante digna, por así decirlo. Por lo menos para los niños no estaba mal. En el 97 se intentó hacer también una con actores de verdad para la televisión. Pero, sí, es verdad, me acuerdo. Pero vamos, que no... Que no, yo creo que... No sé si llegué a ver algún capítulo, ¿eh? Se quedó ahí en la mierda. ¿Eh? Pero bueno, no sería... Vamos a hacer un repaso de todas formas a los clásicos, porque no sería bueno decir solo qué personajes nos quedamos, ¿no? Que es, como os he dicho, está el comandante Lazard, que es el jefe, por así decirlo, o el mayor de la academia... Cary Mahoney, que es el chuleta, por así decirlo, grande. Es el chuleta listillo, por así decirlo, ¿no? Está Hightower, que es el hombre de color enorme, ¿no? Como su propio apellido ya deducís, que es, ¿no? Hightower, es poco hablador y demás, pero tiene un punto muy... A mí me gusta mucho. Tiene sus momentos estelares muy buenos. Está, cuando hablamos de Hooks, que Hooks es igual, es una mujer de color muy chiquitita, muy menudita, que se supone, pues eso, ¿no? Que es muy, muy retraidilla, como que tiene una voz muy aflautada, pero y luego tiene sus momentos, eso es cuando se pone de mala leche, acojona. Tackleberry, que es otro gran querido por todo el mundo, que es el vicioso de las armas, que tiene armas de todo tipo. Yo recuerdo el juego, me gusta mucho. Es un tío es el Rambo, por así decirlo, ¿no? El que es el flipado de todas las armas. Es cuando llegaba, se despedía del padre dándose puñetazos, ¿no? Cuando llega a la academia, ¿no? Eso me hace mucha gracia, pero luego sale el hijo, el otro hijo de... Sí, que mola, también tienen su cuñado, es su cuñado muy parecido. Es muy bueno, es muy bueno también. Eso está muy bien equiparado, sí. Que luego va el padre también, al final, a la policía, ¿no? No se mete... Creo que acaban al final los tres. Acaba metiéndose también el padre en la academia. No sé si es la cuarta o la quinta, que la gente ya se le va de madre ya. Y por supuesto la, o sea, lo que es la, la teniente Callahan, que todos, claro, todo el mundo quería practicar con ella las llaves de, sí, de judo debido a su gran personalidad, ¿no? O sea, esos grandes ojos que ya tenía la actriz. Era brutal, ¿eh? Y, bueno, y por la, y por las tetas, ¿eh? Y claro. Eso me refería. Por otro lado, y el último, yo creo, del plantel, ¿no?, más conocido es Jones, que es el de lo, todo el mundo conocemos como el de los ruidos, el de los sonidos, ¿no? Sí. Ese me gusta. Yo no, yo el tío me raya. Lo siento, vale, no me odiéis, pero que coincido con Padre Familia, ¿sabes? Con Seth MacFarlane, es un, me, ya me carga un poco. Como... Hay que decir que ese hombre es la, el actor, es la voz de Mowgli en Los Gremlins. No jodas, sí, ¿eh? Hostia, bueno. Pero... Y hizo los efectos de la loca historia de las galaxias. Como os he dicho antes, para que lo sepa la gente, que en Yahoo, metéis en Yahoo y los veis cómo suena ahora. Es muy divertido, pero vamos, recomendándoos un poquito, ¿no?, para ya para finalizar, pues no, para que veáis las siete, son siete películas, son mucho, pero bueno, son tremendamente divertidas. Bueno, perdón, se me olvida el detalle más importante para todos los fans de Loca Academia de Policía, que es, en las cuatro primeras películas siempre hay un momento, una escena en la que está el famoso bar gay, en la que antes o después se ven mezclados, acaban bailando con el personal gay de dentro de sí, motoristas encuerados. La ostra se llama La Ostra Azul. Que está por aquí. Vamos a poner el tema, efectivamente. El tema del corte, hemos puesto hasta el corte. Está el corte. Ah, sí, pues venga, venga. El corte. Eso mola, el corte. Cuando deciden ir. Perfecto, entonces. Irán a algún sitio a celebrarlo. Siempre lo hacen. Vayan con ellos. Y cuando se pasen de rosca, avísenme. Mahoney, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. ¿Qué pasa? Mahoney, ¿hay una fiesta este fin de semana? Sí, naturalmente que sí. ¿Quieres venir? No, no, yo no. Es que necesito saber dónde es. Siento preguntártelo. ¿Y por qué te interesa? Unas personas quieren saberlo. De acuerdo, no lo guardamos en secreto. Es en el bar La Ostra, en la calle Howell. Estamos comentando que es el bimbo del mismísimo Georgie Dan. Es que no lo había asociado hasta... Joder, es que... Hizo una versión, claro, muchos lo conoceréis, el tema de La Ostra Azul. Todo el mundo, lo creo que mucha gente lo conocíamos. Bueno, los que... A lo mejor, porque... Creo recordar que la versión es del año 1980, la versión de... Sí. De Georgie Dan. Es un tema realmente de un grupo que se llamaba Bimbo Jet, ¿no? Del año 72. Y tanto el bar como el propio tema ya se hicieron un clásico en la propia saga, y en las cuatro primeras películas siempre hay en algún momento que cualquier situación en la que está pasando degenera o acaba La Ostra Azul, con algún personaje de la película en La Ostra Azul bailando toda la noche con el personal. Es un nombre que siempre los asiduos de allí del bar. Si hubiese montado un bar, tío, siempre, de verdad, lo tenía en mente, llamarlo La Ostra Azul, tío. Tenía ahí, ¿sabes? No sé por qué. Totalmente. Hombre, no haberlo hecho en ese sentido, como La Ostra Azul, pero... Joder, se habría... Bueno, sí, oye, sí. Tampoco... Es un clásico y considero que es fantástico, además. Quizás lo de lo que es mi policía es eso, o sea, el reutilizar a personajes, como hablábamos de Seth, que es el malo en la segunda para la tercera... Sí. Y el hecho de la continuidad de La Ostra Azul, creo que son los puntos a favor, además de esta saga. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir, vamos a ir pasando. Me da pena, ¿eh? Es que de verdad es que, bueno, el próximo día cambio el orden y es que fíjate, es que son dos horas, ¿eh? Estamos ya muy locos, ¿eh? Dos horas y algo, o sea, hoy no vamos a por las tres horas, ¿verdad? Y dos horas porque estamos haciéndolo, cortándolo rápido, ¿eh? Si nos hubiésemos explayado, o sea, ahora rematamos. Pero si queréis, por petición personal de nuestros oyentes, más de una vez hemos dicho que podemos intentar hacer un maratón. Eso sí, me parece muy buena idea. Con participación, bueno, No adelantamos, pero estamos pensando... hacer una idea de hacer un maratón de 12 horas y pues estaría muy bien. Con participación popular. Podría una noche entera, tío. ¿Sabes? Una, sí. Acampar aquí y volvernos locos, hecho, tío. De hecho, hoy nos vamos cerca de las 3 horas, o sea que 12 me parecen pocas, claro. Realmente. Bueno, vamos a pasar... Venga, a ver... vamos a poner algo de música, ¿no? Ahí... Sí, a ver. Volvemos a poner el bimbo. ¿Quieres que lo ponga otra vez o...? Yo creo que sí, por favor. Espérate, lo tengo por aquí. Espera, hablar un poquillo mientras lo voy sí, buscando. Sí, porque tienes que moverte sí. Para adelante. Bueno, decir que la versión decía así como, bailemos el bimbo. A ver, espérate si lo busco. Sí, decir que la de Jordi Dan es posterior a esta, efectivamente. Sí, claro, es una versión, que claro. Es una versión que no... Que no, sí, es que pues sea, yo... que no es que la película dijese en coño, hay un tal Jordi Dan ahí con una canción. Eso hubiese sido ya la repera, si llega a aparecer Jordi Dan. Estoy buscando. Es un poquito más para... Llamaron el fin de semana. ¿No? Para adelante. Es que yo creo que este tema... Está ya muy fue el final. Le trae muy buena, muy buena, una sonrisa en la cara a todo el que lo oye y dice, la ostra azul. Abajo, en el sótano, permanece abajo. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Ahora vamos ahí con el momento del señor Buscas, que como siempre nos trae esas exclusivas que todos esperamos y queremos. Estoy cogiendo lo mejorcito, que me están mirando, digo, lo mejorcito, niño. Ya, me está dando un miedo ahora mismo. No, esto se puede decir, no pasa nada. Y es ese gran amigo que ya es el que me da y ya conocéis. Me da todos estos temas, está sorprendente, pero bueno. Vamos a empezar de la siguiente manera que me ha parecido lo más chulo. Uh-huh. Imaginaos que sois un joven policía de investigación criminal, ¿no? Salís de la comisaría y hace una tarde de sol muy buena, con una buena temperatura, un mes de enero de 1913. Uh-huh. Al llegar a la calle Apocada, número 3, que esta calle se encuentra el metro más cercano, Metro Tribunal Hoy, cerca del Museo Nacional de Romanticismo. Uh-huh. Ya podéis ver esa calle, sigue existiendo el número 3. Te encuentras a una mujer moribunda, con fiebre y castigada por la vida, y con calenturas, ¿no? Te la encuentras, la coges en tus brazos y le das cobijo en tu casa, la das de comer y, bueno, y la mantienes todos esos días hasta que esa mujer se cura, ¿no? Esta mujer es una mujer sorprendente. Esto está dedicado a una señora muy especial. Se llamaba Soledad. La señora Soledad poseía un don muy especial desde niña, clarividencia, muy desarrollada, que fue el arma secreta del mejor detective de todos los tiempos español. Ahora hablamos de él. Porque esta persona era don Ramón Fernández Luna, que fue jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid entre los años 1913 y 1923. Luego fue un gran detective privado. La prensa internacional le llegó a calificar como el Sherlock Holmes español, usando medios no solo jamás vistos, sino también incomprensibles para el resto del grupo de policías. Pues su gran secreto era esta mujer, que le llevó a resolver los casos principales de europeos y españoles de la época. O sea, como la serie de Medium, ¿no? Era una Medium esa mujer. Bueno, hemos hablado, como por ejemplo el Nostradamus, que estuvo hablando yo alemán, Alistair Rodier, que resolvió muchísimos casos a principios de siglo en Alemania. El mérito era de la mujer entonces, ¿no? Es que la gente... Bueno, de la mujer y de él, que también era y fue un gran policía. Además, daros cuentas que fue el primer policía que utilizó el disfraz como un sistema de investigación criminal, llegándose famoso a sus caracterizaciones de mendigos y chulapos de la época. ¿No? Primer sí, Mortadelo. Claro, ¿por qué no hacen una serie de... Madre mía, ¿por qué no hacen una serie de este hombre? ¿Sabes? No sé, ¿eh? O, bueno... Imaginaos, podría ser interesante, ¿a que sí? Un tío... Sí, es que hubiera molado. Que viendo los misterios de Laura y los hombres de Paco, o el comisario, no es por nada. Hombre, pero... yo ya traje aquí un libro de la Casa de los Siete Jorobados policíaco en Madrid, que es muy de este... Seguramente algo de influencia es posible que tenga, porque es casi contemporáneo. No me extrañaría que ese libro se hubiese inspirado un poco en este detective, ¿sabes? Un poco y además, y ya siendo un alto mando policía, se infiltró en los peores ambientes criminales de aquella época, que eran más duros que ahora, porque era todo más silencioso. Antes cometías un crimen y lo ocultabas rápido, porque era difícil de encontrar ese cadáver. Y bueno, lo sorprendente de esto... Bueno, también tuvo sus grandes enemigos. Su primer enemigo fue del poder militar, don Miguel Primo de Rivera. Así estuvo. Fue su peor enemigo porque don Ramón Fernández llegó a saber muchas cosas. Uh-huh. Que molestaba. Que Primo de Rivera era Moriarty. Podríamos decir, ¿no? Hostia, qué y bueno. Se le... Joder, me estoy cogiendo unos apuntes para hacer aquí escribir una historia. Se le atribuyeron una reputación con injurias sobre su persona, que sí, nunca han sido realidad, todo eso lo sabían sus más allegados y sus mejores amigos en la policía. Pero bueno, claro, luchar contra Primo de Rivera y más un militar de aquella época, pues no te convenía. ¿Sabes algún caso famoso de él que tuvo así? Sí, hombre. ¿Cuáles pudo así? Vamos a ver, el caso más importante que él tuvo fue un caso primordial, un caso muy primordial que resolvió el 22 de septiembre de 1916, que detuvo al ladrón de guante blanco Eduardo Arcos. Lo denominaban el... que hicieron un libro sobre él, Fantomas. ¿Qué dices? Sí, y además te voy a decir una cosa. Fue detenido en el mismo portal y la calle que recogió a la señora Soledad. Qué curioso, en esa ¿no? misma pensión. Ahí lo detuvo. ¿Y alguna de asesinato tuvo así...? De asesinatos, sí, fueron dos musonados. Fue el del federal y otro fue de un capitán Sánchez, que fueron asesinados. El del capitán Sánchez me suena que es muy famoso. Está, de hecho, anotado en estos típicos libros de historia negra de Madrid. Ese fue. Pero os voy a decir una cosa. Él resolvía los casos porque esta mujer... esa clarividencia, cuando él le contaba las cosas y le llevaba pequeños detalles, sabes que los clarividentes, cuando son muy buenos, auténticos de verdad, tocan y ven lo que ha sucedido. Sí, tienen esa facultad, viendo, claro. Tienen esa clarividencia. Lo suelen hacer con objetos y... Sí. Pero era su arma secreta, por eso todos sus compañeros decían, ¿cómo coño resuelven los casos? Los dejaba a todos anonadados, con la boca abierta. Era algo, imaginaros, especial. Era sorprendente. No, la verdad es que me parece muy interesante porque es verdad que en otros sitios, tal y como hemos comentado, Alistair O'Lier y... Bueno, de hecho aquí en España se intentó hacer con Anabel Segura también y tristemente no... Bueno, hubo un poco de fraudes y es una pena, ¿no? Que a veces también hay gente que utilice estos métodos para engañar. Pero ves, hay casos en que sí es verdad que la policía se ha utilizado a Medium y bueno, y es que se han descubierto muchos casos, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que es una historia muy interesante, muy desconocida, ¿no? Hombre, sí. Este hombre es algo conocido, a ver, tampoco es... Y además, pero te voy a decir una no... cosa, los periodistas han hablado de él, pero este gran amigo, que conocéis que muchas veces... Los que nos filtra las cosas, él alquiló el local donde él estuvo, donde don Ramón estuvo viviendo mucho tiempo, y en uno de sus, como te he comentado antes, sí, en uno de los cajones... Sí. Pues encontró el diario de este hombre, lo encontró, y lo tiene auténtico de puño y letra de él, y sé que ese diario tiene un gran valor sentimental y económico, ¿eh? Pagarían un buen dinero y por él, yo y lo él que, lo sabe. Lo que digo es porque no hacen, igual que hemos reivindicado lo de Blas de Lezo y esto, porque no hacen una fundación para, pues un poco, pues joder, reivindicar un poco la historia de estos personajes, ¿no? Que se quedan un poco en el olvido. Es que ¿sabes lo que pasa? Es como dicen... Es que cuando en España eres una persona especial que sobresale sobre los demás, creas miedo. Y el miedo sabemos que lleva al odio y, como decía el señor Jordan... La oscura. Qué bien has acabado eso, ¿eh? Y os digo una cosa, es que es sorprendente. Solo sabes que las personas más allegadas, los que te aprecian, son los que te apoyan. Los compañeros, como pasan los curros y en todos los sitios. Vale, pues y no otro, sé. Yo, perdona, yo, una y el cosa, último. Bueno, es una, es un, lo sí. del apunte Moriarty con Primo, tiene una pequeña erección, ¿eh? Una serie inspirada en este hombre y que el malo sea el Primo sí, sí. Rivera, ahora mismo es que... Y os digo una cosa, mira, y su caso más importante que dejó sí. todo el mundo con la boca abierta es el tesoro del delfín robado, uh-huh. que se hizo en el Museo del Prado en 1918, uh-huh. dejando atónitos a todo el mundo, ¿eh? Todos sus compañeros y todo, que son 9 piezas que podemos ver en el Museo del Prado de orfebrería antigua, con piedras semipreciosas, y lo podemos ver en el Museo del Prado. Es sorprendente, ahí los dejó a todos, pero él nunca jamás la cubrió para que no le achacaran a ella cosas ni la acusaran de nada, y la cubrió toda su vida. Además, ella en uno de sus sueños vio cómo él moría. Vio cómo él moría de un tiro. En realidad murió de un tiro en una calle de Madrid. Algún criminal o algo lo mató. Y luego meses después murió ella. Así que para que veáis que fue sorprendente ese caso. Pues voy a poner un tema para ir pasando a otra cosa. Voy a poner, me ha gustado mucho esta sección y voy a poner un tema de los Lambretas, una canción que se llama Dance. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías. Solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. Vamos a ir acabando, creo que ha quedado bien, ¿no? Ha quedado sí. un programita bastante bueno. Ha sido redondo. La semana que viene ya vamos a volver un poco ya al formato más original. ¿Sabéis ya de lo que vais a hablar o tenéis...? Pues yo seguramente traiga a Silent Slot, ya que me termine el libro hace una semanilla o así, bueno. Tengo la película ahí, seguramente hablaré de yo misterio de Silent Slot. Traigo qué difícil es ser Dios. ¿Os acordáis que un día anuncié que iban a adaptar una película rusa de esta novela? Pues en Gigamesh me lo encontré y voy a traer un libro de literatura soviética. Un poco duro. La densidad aquí. No, pero está muy bien. La densidad del poder. Me parece una joyita, pero es muy punky la historia, ¿eh? Me flipo. Y no sé, señor no, Dr. Jones. Yo, en cuanto a cine, pues bueno, siempre, como siempre, hemos visto animación, o sea, un poco, ¿no? Desde que llevo formando parte del programa, me gusta que sea un poco variedad. algo que sea diferente, por así decirlo. No, no intentar siempre que sea siempre los mismos géneros, vale, etc. Sí, sí, sí, sí. Señor Buscar. Hay algo que me han soplado del avión de Malasia. Que hay una triada ahí metida de dos pares de narices, chicos. Pero bueno, vamos a ver qué puedo conseguir y dejarlo así un si poquito. Si no matan al Buscas antes del próximo sábado, no, no, se puede contar. Lo que pasa que me han dicho, bueno, vamos a ver cómo lo vas a decir suavecito. Venga, muy bien. A ver si conseguimos esa información. Bueno, pues las... recuerda ahí para, sí, para bueno, Vandelay. Joder, verdad que es el negociador. El ya. Negociador, ah, sí, bueno, ya pues el que era conocido que ponga, y hizo como Vandelay. Que se ponga como... muy bien y que le echamos mucho de menos y dentro sí, poco sí, ya... lo esperamos por aquí por el programa. A ya ver cuando, si se cura, le vemos el culito por aquí por casita. A ver si a lo mejor con mucha suerte pudiese estar por aquí la semana que viene. Sí, no, tomamos por teléfono, ya le he comentado que hacerlo por teléfono, si no, tampoco se puede hacer aquí. Tenemos hasta Skype ahora, estoy viendo por aquí. Así que sí, pues igual ya vemos cómo comunicamos con él, pero eso, un recuerdo ahí para vale, que, sea, que se mejore. Y nada, luego, pues eso, si queréis comentar algo, aquí podéis escribirnos a programaelsotano@gmail.com, al muro de Facebook. Sí, sí, así es. El Facebook es Programa El Sótano. También, en Twitter. ¿Puedes subir una foto de Sérpico, tío? María Ilusión, original de él. Del tío de verdad. En Facebook. Sí, que está. Claro, para que veáis un poco ahí el parecido ahí de... Luego la subo. Vale. Agradecer irónicamente ahí la sugerencia para el programa. Joder, qué duro, ¿eh? Qué puto comentario, ¿eh? O sea, yo creo que el que más escribe es el que nos ha visitado hoy aquí. Sí, sí, desde luego, efectivamente. Pero no entiendo, porque hay gente que... O sea, si tenemos escuchas, tío, pero no hay nadie que... Nadie, o sea, nos escribe un sí, chiquito de Bilbao, que es el que más nos ha escrito, que... tengo que decirle también que ya he adquirido la primera temporada de Black Mirror, voy a ir a por la segunda y vamos a comentarla. Sí, sí, la, que tenemos, no... la tenemos pendiente. Dijimos, ¿sabes?, que la tenemos ahí, efectivamente la pero seguimos teniendo ahí. Que es de los que más nos escribe. Que... Y sugerencias y, bueno, cosas positivas y también, oye, críticas, que para eso estamos... Sí, sí, sí, lo hemos puesto varias veces que aceptamos insultos, supuesto, pero la gente sí, sí, debe ser muy educada y no quiere insultarnos. mejor, de momento, ¿sabes? Hombre, que tampoco pasa nada, ¿no? Pero... Sí, sí, evidentemente. Y nada, pues hasta la semana que viene, ¿no? Sí, pues una buena semana.